Hola a todos, bienvenidos al programa número 17 de Fase Bonus. Vamos a empezar con las presentaciones porque hoy tenemos un programa con mucha, mucha información y que creo que va muy, muy acorde con la idea que tenía Albert al empezar este podcast. Señor Albert, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, que por lo que sé vas a empezar a jugar al Star Trek Online ya y que tienes bastante ilusión, ¿no?, con el juego. A ver si mañana me pongo a jugar con él, que todavía no he podido. A ver qué tal está. Lo que pasa es que los juegos estos, bueno, hay que ser muy selectivo. Hay que pagar pasta y además te quitan mucho tiempo. Así que, bueno, o el Warcraft o el Warhammer se van a ir a la mierda. Tendré que prescindir de uno de ellos. Bueno, tendrás que empezar a hacer algo para que tu tiempo no te cunda tan poquito, porque claro, con lo de editar y tal el podcast tienes un buen rato. Así que vamos a pasar a nuestro siguiente personaje, señor Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, pues aquí ya hemos vuelto. ¿Qué tal? ¿Que estabas de exámenes, no? Sí, a ver. Bueno, a ver si podemos tener un programa hoy más o menos fluido y que no tengamos muchos problemas de audio. El siguiente en nuestra lista, señor Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con tu blog, Héctor? Parece que has tenido alguna visitilla más después de la consola que nos presentaste la última vez. Pues sí, desde que se anunció y demás, he recibido como 100 visitas más de golpe, así, de golpe y porrazo. Ya dejemos que era una consola bastante, bastante curiosa, así que ya sabéis, visitar todos el blog de Héctor, que la dirección es, Héctor... reliquiavirtual.blogspot.com. Bueno, pues a ver si nos sorprendes con alguna consolita así más extraña. Y vamos a pasar a nuestro siguiente contertulio, señor Marcos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Que creo que, Marcos, que te podemos definir como el doctor del programa, ¿no? Sí, de repente me han empezado a llegar correos de ayuda. Que, por lo visto, sabes arreglar consolas. Bueno, a veces hasta funcionan después de que las arregle. O sea, algo increíble. Que yo tengo ahora mismo ciertos datos que me dio Marcos para que los sepáis todos, para arreglar una Game Gear, y está ayudando a David a arreglar otra consola que él tiene, que luego lo comentaremos. Así que ya sabéis, todos los correos que tengáis acerca de vuestras consolas rotas, todos a Marcos, para que pueda trabajar ahí a gusto. Sí, que tengo mucho tiempo libre, tengo ganas de buscar. Bueno, nuestro siguiente contertulio, señor Rafa, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí un poco resfriado, la verdad, porque con este frío lo tiene un poquito ya, que está, va a acabar conmigo. Y quería comentar una cosita, aparte ya de estar en Twitter, os digo la dirección por si no sabéis, @fasebonus, ahora también estamos en Facebook. Lo único que tenéis que hacer es meteros en www.facebook.com, que no es Fasebonus, y también estamos ahí. Que te lo estás currando mucho, Rafa, por lo que he estado viendo, lo del Facebook, te lo estás currando muchísimo. Ahí estamos, a ver si... la gente se va haciendo ya fan, claro. Bueno, y antes de pasar a la siguiente, dirección de blog, Rafa, rápido. Pues mira, la dirección de mi blog es www.electricomaldito.com. Bueno, pues esperamos que tengas bastantes, bastantes visitas, si no muchas, bastantes, y vamos a pasar a nuestro siguiente y último contertulio, señor David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, David, que estábamos comentando que Marcos es el médico del podcast, que a mí me estaba ayudando a arreglar la Game Gear y a ti te está ayudando a arreglar una consola que te has comprado. Sí, me he pillado ya por fin la Neo Geo y nada, tiene un problemilla gráfico y nada, estamos metiéndole caña, ya hemos dado con la tela, Marcos me ha hecho una mano y nada, tiene unas pistas, la placa tiene pistas oxidadas, o sea que habrá que meter mano ahí, pero sí, que va a revivir la consola. Pues a ver si tienes suerte, porque además tienes dos juegazos, ¿no? Por lo que me has comentado... Sí, me la he pillado con dos mandos, me la he pillado con el Samurai Shodown, el 1 y el 2. O sea que está me ha salido muy bien. ¡Madre mía! Y aparte es la japonesa, que es la que yo buscaba. Bueno, pues a ver si tienes suerte y la puedes arreglar, que Marco se ponga ahí la batica y el bisturí y arreglas la consola. Bueno, pues vamos a acabar con las presentaciones. Yo, Ignacio, como siempre, ya sabéis, vuestro presentador. Vamos a recuperar para la siguiente sección del programa lo que estuvimos haciendo hace, me parece que, 2 meses, lo que llamamos Retrovisión. Es una especie de vista al pasado de las revistas de la época. Vamos a tratar hoy, en estos momentos, febrero de 1990. Así que tanto yo como todos los contertulios vamos a intentar identificaros cómo era el punto de vista de por aquel entonces. Vamos a empezar con la revista Micromanía. Como os dijimos, estaba centrada en Spectrum. Estábamos en la tercera época. El número es el 196, valía 395 pesetas. Como os dijimos la última vez, regalaban juegos. Y aquí en portada tenemos el videojuego RAM de Toposoft, un juego español con una carátula de Azpiriz preciosa. Y un juego excesivamente, excesivamente difícil, pero vamos, casi todo el software español era muy difícil por aquel entonces. Así que abriendo esta revista nos encontramos el Micropanorama, que presentan el nuevo mando Telematch 200, que para los que no lo sepáis es un mando muy muy parecido a una recreativa, de un tacto bastante bastante duro. Creo que Cristian tiene el mando por ahí, ¿no? A ver, perdona, te repetir, es que estaba haciendo una cosa. El mando. Cristian. Dime, dime. El mando, Telematch 200. Sí, es un cacho de mando, es súper preciso, la verdad. Y tiene un control muy bueno, lo probé con la NES, porque tengo el de dos botones. No tengo el de cuatro, tengo el de dos. También tiene cabezales intercambiables, yo me lo compré con el cabezal que se intercambiaba con la NES. Bueno, vamos a ir siguiendo. Herve nos presentaba su nuevo anuncio contra las dogas, una pantalla de carga donde salía una especie de maniquí, o no sé muy bien cómo definir, una especie de muñeco de trapo con unos hilos que tenía el eslogan "No juegues con tu vida", que por lo que dice Héctor, él llegó a ver esta pantallita como yo en muchos de los juegos de Herve. La verdad es que cuando yo lo vi, yo era un crío, ¿no? La primera vez estaba, no sé si era en el astro de un colega o algo así, y me daba un poco de miedo el bicho ese, la figura esa y oscura con los hilos y demás. Me acuerdo muy bien, me daba bastante cosa. Esto es algo como la campaña que hizo Sega, Usgol, no recuerdo muy bien, lo de los ganadores no usan drogas, pero vamos, en el estándar español. Lo siguiente que nos encontramos en esta revista es una entrevista a Animagic, los creadores de Mortadelo y Filemón 2, Safari Callejero, que por aquel entonces estaba dando muy, muy muy muy fuerte. Tenemos la sección Premier, donde atentos presentan los juegos de próxima aparición, Black Tiger de Capcom, uno de los clásicos, y un juego de lucha uno contra uno que se llamaba Doctor Doom Revenge, que es uno de los primeros juegos de lucha que yo he visto con superhéroes, mucho antes de que Capcom estrenara su saga de Marvel. Y seguimos con los juegos nuevos, ya los juegos que habían salido al mercado, donde nos comentan Galaxy 4 de Sega, que tiene una puntuación más o menos mediocre, y dicen que es demasiado continuista con Afterburner. Seguimos con Ninja Warriors de Taito, que tiene una gran puntuación, es un gran juego. No sé si alguno de vosotros ha llegado a ver la recreativa, era una máquina enorme con tres monitores pegados, era una máquina grandísima, por aquel entonces era alucinante. Seguiríamos con Wonder Boy y Monster Land de Activision, que para mí es el mejor Wonder Boy de todos. Dejaba la estética de scroll lateral, donde llevábamos al chico este rubio tirando hachas para tener un juego que empezaba a tocar algunos toques de rol, donde teníamos que conseguir dinero para comprar armamento y tal, ya lo comentamos en el programa anterior. Y atentos, porque esto creo que poca gente lo conoce. System 4 sacó un juego de ordenador basado en el juego Tragabolas, en el juego de mesa. El juego recibe el nombre de Zampabolas, y la verdad es que le ponen una puntuación curiosa, pero vamos, yo desconocía totalmente que había un juego de este tipo. Es bastante curioso. Bueno, ahora mismo ya tenemos juegos tipo Trivial y tal por todas las consolas, pero encontrarte esto en los ordenadores de 8 bits, la verdad es que para mí me ha resultado bastante curioso, porque en fin, no sé cómo de divertido puede llegar a ser jugar a esto cuando tampoco era tan así jugar con el aparato de verdad. Yo es que entendería que sacaran algún juego de ordenador, yo que sé, incluso del Operando este, pero del Tragabolas, que es que sí, era cuatro hipopótamos en cada esquina comiendo bolas, era un juego bastante, no sé, no muy adaptable. Pues bueno, era como raro, ¿eh? Yo cuando era chiquitito era de mis juegos. Sí, sí, pero vamos, jugar. Sí, supongo que será darle el espacio a toda piña, reventar el teclado y poco más. La verdad, sí, sí. Pero, hombre, si en el juego de verdad lo divertido era cuando te cargabas la palanquita del hipopótamo. Ahí está, ahí está. Y entonces ya se acababa el juego, te salía la pantalla de Game Over, pero pues una adaptación de un juego de tablero muy curioso, bueno, juego de tablero, por decirlo de alguna manera, muy curiosa, que tiene una puntuación, como podéis imaginaros, bastante floja. Y el siguiente juego que nos comentan es Pictionary de Domark. El Pictionary supongo que muchos lo conoceréis, que le dan una puntuación muy alta, pero yo este juego es que lo tengo, y imaginaros dibujar con el teclado del Spectrum en la pantalla, es algo realmente difícil, o sea, acabas haciendo unos garabatos inteligibles que no hay manera de jugar, pero bueno, aquí está, y le dan una puntuación muy alta. Pero una pregunta, ¿la idea de este juego de verdad era dibujar con el ordenador? O sea si ya tienes un boli y un... Y una hoja de papel, ¿para qué vas a dibujar con el ordenador? Sí, sí, es el Pictionary de toda la vida, pero dibujas con el ordenador. Tienes alguna pregunta también con algún dibujo predefinido por la máquina, pero vamos, tú puedes dibujar con el ordenador, es una especie de Paint 1.00, por decirlo de alguna manera. Pero sí, en una época en la que el ratón era como un lujo, vamos. Bueno, sí, sí. Esto con teclas, ya os digo que es muy, muy complicado de... Yo creo que sería más fácil hacer dibujos en el telesketch. Pues fijo. Seguro. Bueno, seguimos con la revista. Nos presenta Microhobby 5 estrellas, como os he comentado, el juego RAM de Topo. Tiene una puntuación muy muy alta, quizás sea uno de los juegos que rozan el límite de puntuación de esta revista, que comparte esta puntuación con otro juego llamado Tusker de System 3. Es un juego que no es muy conocido, es una vida aventura, digamos, lo que se ve en vista lateral, donde llevamos a un explorador y, como en este tipo de juegos, tenemos que encontrar ciertos objetos, usarlos en ciertos tipos, y estos dos juegos son muy buenos. Yo siempre os recomiendo que veáis este RAM, que es un juego muy difícil, pero está muy muy bien. Tenemos la última sección que yo más o menos destacaría, es la del viejo archivero, donde se hablan de las aventuras conversacionales Aventura Original y Jabato, que Aventura Original a mí particularmente no me gustaba mucho, pero Jabato a mí me chiflaba, era un juego que me gustaba, pero mucho mucho. También he de deciros que, como os he comentado antes, esta revista regalaba juegos, tenía por el módico precio, como os he comentado, de 395 pesetas, dos cintas donde te regalaban demos y juegos, y uno de los juegos que regalan es el juego de Cortocircuito, de la película Cortocircuito, que no deja de ser curioso, era un arcade de scroll lateral bastante sencillote, pero que era curioso que existía un juego de esta película, que no está mal, la verdad. Sí, yo llegué a jugarlo y todo, lo malo es que no sabía cómo pasarme ni el primer nivel, pero bueno. Mira, yo lo que te puedo decir que yo me acuerdo de este juego es que solamente era compatible con los monederos 48K. Los 128 no funcionaba, se quedaba colgado, solo funcionaban los de 48. No. Pero bueno, a mí me parecía un juego mediocre, pero que te lo regalaban y oye, pues no te vas a quejar. Ya ves. Bueno, seguimos con... Aquí acabaríamos, perdón, y seguimos con la siguiente revista, la revista que aún a día de hoy perdura, es la Micromanía. Estamos en la segunda época, número 21, como recordamos, es la revista hasta que parecía un periódico que tenía una tendencia brutal a romperse, pero que era una revista que identificaba a todos los usuarios de juegos. Era una revista que todo el mundo tenía en boca y era, para mí, y la mejor. O sea, ha sido una revista que me ha acompañado siempre. En portada teníamos el Capitán Trueno de Dynamic, para mí un juegazo, creo que cualquiera que me conozca sabe que me encanta este juego. Luego tenemos la publicidad del juego de Cabal y Operación Thunderwolf. Como megajuego tenemos Mortadelo y Filemón 2 de Animagic, que le dan un 9 sobre 10, un 9 sobre 10, perdón. Como veis, se repiten mucho las revistas, no creo que esto haya cambiado mucho, se repiten mucho con el tipo de juegos que publican. Luego tenemos la publicidad de Master System 1 al precio de 19.900 pesetas, chicos, ¿qué os parece? Master System 1, 20.000 pesetas. Increíble. ¿Y ahora por cuánto anda en eBay esto? ¿Las has visto tú por ahí? Nah, yo creo que andan ahora por una así completita por 60 o así. Por 60 euros. Oye, Laurillo. Bueno, tampoco. No, tampoco es mucho, vaya. Estoy hablando de la Master System 2, no la primera, esa es más cara. Aquí están publicitando la primera, ¿eh? La primera. Ah, la primera, hostia, eso ya tiene algo así por ahí. Ignacio, pero yo he visto en segunda. Escucha. A ver, habla. En segundamano.es, una vez pusieron una 30 euros completa precintada, pero vaya, voló al minuto, ¿sabes? La pusieron en el otro lado y todo, estaba allí todo el mundo y pusieron, no puede ser, y la daban con 4 o 5 juegos, por 30 euros. Madre mía, cualquiera se hacía con esta consola ahora. Que... Y tú sin avisar. ¡Ay! Que para los que no lo sepan, que supongo que serán pocos, esta Master System 1 tenía la ranura para las tarjetas, ¿no? Las tarjetas estas planas, que eran parecidos a los de TurboGrafx. Sí, sí, los tenía, era así. Y aparte tenía, esta tenía salida de audio y vídeo incorporada y todo. Cosa que ya en el segundo modelo ya se lo quitaron, que solo tenía salida de antena. Para abaratar costes, supongo, claro. Siempre, ya sabes tú que siempre que sale el segundo modelo, los materiales y todo es siempre peor. Bueno, seguimos revisando la revista, nos encontramos con un pequeño reportaje de cómo se programó este Black Tiger para ordenadores, el juego de Capcom, que aquí se desarrolló por TierTex y bueno, a mí me parece una buena conversión, cada uno piensa lo que sea, pero a mí me parece una buena conversión, aunque por supuesto no llega al estándar de la máquina recreativa. Seguimos en el punto de mira donde repetimos algún juego que otro. Tenemos el Pictionary, del cual hemos hablado hace nada, que en Microhobby le daban una buena puntuación, pero aquí le dan un 4 sobre 10. Que bueno, me parece una nota bastante más adecuada a este juego, la verdad. Luego tenemos el videojuego RAM de Topo, como hemos comentado antes, con un 9 sobre 10, bastante, bastante buena puntuación. Tenemos el videojuego Snoopy para Atari ST, una videoaventura con unos gráficos preciosos, con un 8 sobre 10. Tenemos el juego de Capcom, Comando, para Atari ST, lo empezaban a sacar entonces, en el 90. Versionado por Elite, que tiene un 7 sobre 10, y os puedo decir que es una conversión chulísima. También tenemos el juego Cazafantasmas 2, de Activision, en Amiga, con un 8 sobre 10, más o menos repetía los mismos patrones de las versiones más pequeñas de 8 bits. Luego tenemos el Dragon Spirit de Tenje, un juego de recreativa que no es muy recordado, que recibe una nota sobre un 8 sobre 10, es un arcade de naves de estos típicos que se ven desde arriba, donde llevamos un dragón que lleva un par de cabezas y se cepilla a todos los enemigos que vengan contra él. Muy, muy, muy buen juego. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Ignacio, ese juego lo jugué yo en recreativa, tío. Es que es un juego que la gente no recuerda mucho, pero que era, a mí me parecía un buen juego de naves. Era muy, muy entretenido. Sí, yo sí que me acuerdo. Era un juegazo ese juego. A mí me gustaba mucho, ¿eh? Le dan un 8 sobre 10, así que a los reporteros de Micromanía también les parecía un juego bueno, menos mal. Oye, una cosa, antes de que se me olvide, Ignacio, antes que has comentado lo del Spectrum y la Spirit, yo como buen amante de los cómics que soy, qué grande la portada de Spirit, ¿no? Para el Spectrum. Bueno, ya sabéis que tenéis todas las portadas recopiladas en el libro Spectrum, que publicó Azpiriz hace nada, donde vamos, vemos que casi todo el software español se lo repartían entre Azpiriz y Luis Rollo. Las portadas eran todas suyas. Además, que lo necesitaban los juegos buenas portadas, porque la mayoría eran finos y vendían más por la portada que por otra cosa. Sí, sí, o sea, te pones a comparar cualquiera de estas portadas con las de ahora. O sea, aunque el juego sea una mierda, te dan ganas de tener la portada para enmarcarla ahí. Son buenísimas. Bueno, muy grande, muy grande. Seguimos, vamos acabando ya si queréis este mini reportaje. Tenemos el videojuego Cazafantasmas 2 para PC de Activision, una versión que es totalmente diferente a todas las demás, tanto de 8 bits como de 16, es una versión aparte. Luego tenemos el juego Livingstone, supongo 2 de Opera, que le dan un 8 sobre 10, que como curiosidad os diré que remarca mucho que usa gráficos VGA, o sea, por aquel entonces VGA empezaba a despegar y estaban que alucinaban. Luego tenemos el videojuego Sherman 4, M4 de Lorizel, su simulador de tanques. Y llegamos al apartado de consola, Sega Master System, donde tenemos los videojuegos Rampage, Cazafantasmas y R-Type con un 7 sobre 10. ¿Cuál? ¿Cazafantasmas? ¿Con un 7? Con un 7 sobre 10. Hombre, a mí este juego me gustaba, ¿eh? Yo no sé por qué, bueno, me parecía que intentaba innovar. En fin. De las notas tampoco. De Master System, joder. Estaba mejor que el de Anés, pero joder. Cascarle un 7, madre mía. De todas formas, yo la impresión que me daban muchas de estas puntuaciones que tenían era que a partir de 7, pues todavía era un juego comprable. Y que los únicos juegos buenos, 9 o 10, que el 7 tampoco es que sea una gran nota. Hay una nota estándar. Sí, de hecho. De hecho, si compráis en la actualidad Micromanía, siguen puntuando así, más o menos, ¿eh? Sí, sí, o sea, van de 5 a 10 las notas y ya está. O sea, es tradición ya. Sí. Bueno, seguimos y vamos acabando ya. Tenemos un cómic enorme y un póster y mapa de Capitán Trueno de Dynamic y otro de Tusker, como os he comentado, que salía en la revista Micro Hobby. Tenemos una presentación de una feria donde podréis leer dentro de nada un reportaje en Sakura. La feria se llamaba Fer 89 y es la feria española del recreativo, donde presentaba máquinas recreativas, y la única propuesta española en máquina recreativa era de la compañía Itza, y era 4 en raya. Como os he comentado antes, para cualquiera que quiera saber algo más de esta feria que se celebró en el 89, me parece una verdadera maravilla. Dentro de nada tendremos un artículo en Sakura donde podréis informaros. Para acabar, tenemos el panorama audiovisual, donde se retrasaban las películas y música de por aquel entonces. Tenemos las películas Negocios de Familia y Adiós al Rey, que no he visto ninguna de las dos, pero bueno, ahí están. Un especial musical sobre rock francés, donde se hablan de grupos como Mano Negra. Publicitan un especial sobre el ciclo de la televisión sobre el actor Jack Lemmon. Se presenta el nuevo disco de Los Pechazos, que se llama En el Club, que yo este grupo no tengo ni idea cuál es. Y se habla sobre un concierto de Rosendo el 31 de octubre en la Sala Jacara de Madrid. Y bueno, pues aquí acabaría la revista con una contraportada preciosa de Viaje al Centro de la Tierra, de Azpiriz, como hemos comentado antes. Bueno, pues hasta aquí el resumen de las revistas. Está claro que hasta que no adelantemos un poquito no encontraremos mayor variedad, porque se repiten mucho las revistas de un mes a otro y entre ellas se repiten bastante, ¿no os parece? Hombre, yo destacaría de la revista de Micro Hobby algunos artículos que hablaban sobre todo de programación en general con los ordenadores de 8 bits. Para mí, por ejemplo, cuando vi la revista que has comentado antes, tiene 3 articulazos, sinceramente. Uno de ellos que habla de cómo utilizar un debugger, uno que habla de prácticamente, bueno, se lo llama multiprogramación, pero es prácticamente ejecución en tiempo compartido de programas. En fin, yo creo que aunque se repitan las revistas, después lo que son los juegos, después lo que son los artículos por separado, la verdad es que merece bastante la pena. En fin, ahí es donde se nota la diferencia entre una y otra. Yo creo que Microhobby en eso se llevaba la palma, ¿eh? O sea, eran buenísimos, sí, sí. Esos artículos, te enseñaban a hacer verdaderas virguerías. Lo único que, claro, seguir la revista pues llevaba su dinero, su inversión, y no todos los niños, en este caso como yo, podíamos invertir las 400 pesetas de rigor. Pero bueno, como tú dices, unos articulazos geniales, eso sí. No, bueno, es que esta revista no la veo yo para niños, era para gente cacharrera más bien y con cierta edad como para ponerse ahí a hacer cosillas. Claro. En fin. De todas formas, las revistas de antes eran mucho mejores que las de ahora. Ha pegado un bajote lo que es la prensa, digamos, impresa en papel, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Antes, no sé, o sea, te pones a coger cualquiera de estas revistas y te las lees del tirón. Te coges ahora cualquier otra revista de las de ahora que hablen de cualquier juego y entre que la mitad de las cosas que dicen apenas te lo crees porque ya no sabes si te están engañando o no y no sé, en fin. Bueno chicos, pues si no tenemos nada más que añadir a esta sección, vamos a pasar a lo que creo que es un plato fuerte. Vamos a intentar entre todos nosotros más que nada recordar aquellos tiempos donde las consolas empezaban a nacer. Y vamos a hablar de una consola que data del 1977, es una consola que por lo que sea a Cristian le gusta mucho. Y esta consola es la Atari 2600. En este caso no vamos a repasar solamente un juego, vamos a repasar la consola por encima. Y hablaremos cada uno, creo que más, de nuestras experiencias que de la consola en sí. Así que bueno chicos, como sabéis y digo siempre, la mesa queda abierta y cuando queráis arrancamos. No. Toma, Moreno. Estoy jugando al Warcraft. Esto puede salir bien. ¿Pero qué? ¿Te ha habido muertos o qué hay, Cristian? ¿Has matado a alguien o qué? Pero lo sabrá. No, que le ha hecho auténtico, que parece un juego de Atari. Es la banda sonora, hombre. La banda sonora del juego, ¿no? Bueno, pues. Como iba a comentar, que esta consola a mí me llamó mucho la atención porque yo cuando era pequeño teníamos una crónica que me trajo mi tío de Ceuta de hace ya fecha de tiempo, y era una 2600 con el frontal negro, pero era crónica que tenía 128 juegos en memoria por ahí, y bueno, ahí hice mis pinitos con la Atari, que estuve jugando desde hasta los 7 u 8 años, y bueno, finalmente, como todas las madres se tiran las consolas, pues me la pidió. Y ahora, pues cosa de 4 años por ahí, podía recuperar, me compré una 7800, pero como es retrocompatible, pues como si tuviera la 2600. Y empecé a coleccionar, y como es la primera compañía, por así decirlo, porque Magnavox 16 tuvo antes, pero esta fue la más conocida mundialmente, pues me llamó mucho la atención y me di cuenta que hay miles y miles de juegos, de los cuales hay compañías que solo han hecho uno o dos juegos. Por lo que se podría considerar que la Atari 2600 tiene el catálogo con los juegos más caros que existen. Ahora mismo me refiero a más caro en el sentido de que hay más de 100 juegos que pueden superar perfectamente los 1.000 y 2.000 dólares. Sí, sí. ¿Te refieres en el mercado del coleccionismo, debido a la rareza de esos juegos? Sí, porque por ejemplo es que según una página, AtariAge.com, hay muchísimos juegos que son Rarity 10. Hay una explicación sobre estos juegos. Y es que Atari no cometió el error de que utilizaba la consola con cartuchos intercambiables, un poco para evitar un poco que, digamos, superclonaran su juego, como les ocurrió con el Pong. Al final sirvió para mierda, ¿no? Porque ahora que pienso, también está superclonar Atari, pero bueno, a lo que vamos. ¿No? Cometieron el error de no patentar el formato, o sea, el tipo de cartucho, con lo cual cualquiera podía sacar su juego sin tener que depender de permiso de Atari ni nada. Y Atari no podría controlar eso. De ahí que nos encontremos con detalles como, por ejemplo, que el Atari 2600 fuera la primera consola en tener juegos porno. Para que hagáis una idea de lo que era la cosa. Sí, por ejemplo, el Bachelor. Hay el Bachelor, que era también de un tío que era como... un proxeneta, creo que se dice, ¿no? Era que tenía que ir recogiendo a las mujeres en unas casas. Era muy gracioso. Y después había otro, que no me acuerdo del nombre, a lo mejor lo sabéis vosotros, que estaba basado en el oeste, ¿no? Que era un vaquero con la picha al aire, por decirlo así, y había una india en el otro lado, y tenía que acercarse a la india mientras se caían unos truenos, y tenía que pillarla. Sí. Yo lo recuerdo, pero no recuerdo el nombre, pero sí que jugaba ese. Yo tampoco recuerdo el nombre, pero hubo muchísima polémica en el sentido de vida a ese juego. Me parece que el nombre es el Custer Revenge. Sí, cierto. Es que sí, del General Custer, creo. Lo malo es que creó mucha polémica ese juego en Estados Unidos, aparte por su temática, sino también porque es que dicho general existió en la vida real. Con lo cual, un general que lo recuerden por un juego así, pues imaginaos el impacto que tuvo eso. Y también hay otro que es que este para mí me parece guarro, que se llama Top Gem and Eden, que era un tío arriba con echando lefa. Eden and Eden, ¿no? Eso, Eden and Eden, que era echando y había una tía abajo comiéndoselo. Pero en la caricatura sí. Lo que es una tía comiéndose un helado, pero que no se está comiendo un helado, lo que se está comiendo es lo que todo el mundo... Era otra cosa. Eso básicamente era el clon de otro juego que había por ahí. Sí, sé cuál es el juego. Y bueno, estos juegos que estamos hablando ahora de los pornos y eso, son raros, pero no superan los 200 euros por ahí, porque hace poco uno precintado se vendió por 220. El Beaten and Eaten se vendió por 200 más o menos. Pero yo me refiero a juegos como por ejemplo el Atlantis 2, que fue para un concurso. Me refiero al Air Riders, que no es el Air Ride, es como se parece mucho al Air Ride, pero el cartucho creo que tiene una forma muy rara, de forma de T, y creo que todo ahora mismo solo se ha visto el cartucho, nunca se ha visto la caja. Y se vendió hace un año por ahí, se vendió por 7.000 euros por ahí, porque se lo encontró un tío en su casa y lo subastó, y como todo el mundo sabe, como está pasando ahora con el Stadium Event. Sí, y por ejemplo el Pepsi Invader, que es un clónico del Space Invader, que es lo de Coca-Cola, ya sabéis vosotros que Atari le hizo en una conferencia a unas 200 personas, 200 cartuchos del Pepsi Invader, y era un clon, un clon. Y se pueden contar muchas cosas, como el Music Machine, que se vendió uno precintado hace poco por 7.000 euros también. Es que hay muchísimos juegos de Atari. Y es por lo que decís, es por lo que tú bien has dicho, es porque no patentó lo del cartucho y la gente empezó a hacer juegos a cholón. Y, no. Perdón, se me olvidó decir que creo que había una serie de máquinas. Conocido. Claro, vamos a empezar un poco por lo conocido y luego metemos las cosas raritas, si te parece. ¿Te parece? Perfecto, tío. El Pitfall. Al ver una cosa, esto se puede dar la vuelta luego ya está, ¿no? Claro, es súper fácil. Sí, pero si podemos grabarlo en orden, tío, mejor. Sí, si le damos la vuelta, incluso a lo mejor soltamos algún mensaje satánico. Venga, entonces, todo lo que hemos hablado. No pasa nada, vamos a seguir como estamos, pero vamos a intentar hablar ahora de juegos más normalitos y luego vamos hablando de juegos más raros, si os parece. Creo yo, ¿no? Venga. Empezamos con lo normalito, empezamos, con el Pitfall, por ejemplo. Mira, de lo más normalito podemos empezar con el juego más vendido de Atari 2600, que el más vendido es especialmente el Space Invader, original. Me refiero. Hombre, cual, no. Dime. El cual está el rumor, ¿no?, de que se pudo portar a la Atari 2600 a partir de un fallo en el hardware de la consola. Yo lo que sí recuerdo de esta consola, que le tengo mucho cariño, porque fue la primera consola que yo tuve, y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos. Los juegos, tiene juegos muy, muy adictivos, muy entretenidos, como Pitfall de Activision, y o el Pong, sí, que yo tengo muy buenos recuerdos de jugar al Pong con mi padre, con el mando Padel. No sé si recordáis el mandito este que era como una ruedecita. Sí, tenía una rueda grande en medio ahí. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de esos juegos, de Spider-Man subiendo por el tejadillo y no sé. El famoso ET. El de boxeo, que le pegaba unas panzadas con los muñecos que se veían desde arriba, uno blanco y uno negro. El Frogger. Dogger, el de las ranas, sí, hay juegos muy buenos, la verdad. Activision también y otras. Pero mi preferido siempre ha sido el Asteroid. Siempre me encantó ese juego. ¿Cuál? Asteroid. El Asteroid. Eso es muy bueno, pero... Sí, que también es un famoso arcade de Atari. Quería hacer un pequeño inciso, como dice nuestro amigo José, y es que yo creo... Rafa. ¿Qué? Rafa. No, pero se refiere a que normalmente dice esa frase para empezar a hablar. Lo que quería decir que es que creo yo, en mi opinión, que los juegos de Atari creo que suelen estar hechos para dos jugadores, ¿no? Yo creo que los juegos de Atari solo hay contados para un mismo jugador. Hombre, hay muchísimos que son para un solo jugador, yo creo. Bueno, hombre, hay que también tener en cuenta un poco la época en la que salió y demás, que fue en los 70 y demás, y se nota que esta consola tiene muchas raíces en el mundo arcade. Solo basta con ver el diseño de los mandos y demás. Aparte que la mayoría de los juegos no son como los que piensa todo el mundo ahora, que son juegos con principio y final. No, era el clásico juego, era el clásico juego que tenías que adquirir siempre la máxima puntuación. Claro. Sí, era adictivo, diversión pura y dura, yo recuerdo eso. Y como comentáis también lo de uno o dos jugadores, pues yo creo que el catálogo era tan extenso que se encontraba de todo, como dice Albert. Por eso que yo me refiero a que lo bueno de estas consolas es que había pique sano entre amigos y que se conseguía la máxima puntuación, porque como bien habéis dicho, no tiene fin, exceptuando creo que el Adventure, el que se pasa en menos de un minuto o algo, que el modo A, creo que sí tiene fin, ¿no? Pero lo que pasa es que termina la pantalla ya hasta, creo, ¿no? ¿O no? No sé, ahora mismo no caigo. El primer juego de aventura, se puede considerar que el primer juego de aventura gráfica, por decirlo así, que hubo, el Adventure. Yo que sí recuerdo con mucho cariño también era el River Raid, el de los aviones. Ese me encantaba también, el de los aviones. La verdad es que me pegó una buena hora con esa consola, ¿eh? Ese fue el que fue programado por una mujer, ¿no? Creo que fue una buena programadora, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que no conocía esa anécdota. De todas formas, para la... Es difícil saber, en esa época es difícil saber quién o cuál hizo el juego, porque no, como ya sabéis, han hecho un reportaje hace poco, así que pues ya sé que no salen los de esos, no hay créditos en los juegos, pero es que hace poco salió un reportaje y creo que el River Raid este fue uno de los primeros hechos por una mujer programadora que salió de Atari. Bueno, Héctor, aunque Cristian ha visto el documental y tal, coméntanos un poquito qué era la política de Atari con sus programadores. Ah, no, la política no sé cuál era. Lo único que sé es que por aquella época, no solo Atari, cualquier empresa, lo que solían hacer era, digamos, mantener, por decirlo de alguna manera, el secreto, la identidad de sus programadores. Lo que indica el hecho de que no haya después créditos en los juegos, que no se vea programador, tal cual. Básicamente porque en esa época era muy normal que de que la empresa ofrecieran tratos a dichos programadores para que pasasen a su empresa. Era una práctica muy común entonces. Yo una de las cosas que más recuerdo a día de hoy es que aunque conozco muchísima gente que tiene la consola, esta Atari, o ha tenido, que realmente eran todo clónicas. O sea, se vendieron una barbaridad de clónicas de esta consola, pero enormes. Y otra cosa que recuerdo es que los mandos eran horrorosos. Se rompían, pero una auténtica barbaridad. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso, porque yo tengo 5 o 6 mandos de Atari y todos me funcionan perfectamente, ¿eh? Y le doy bastante caña a algunos juegos. ¿Originales o clónicos? Sí, originales. Ah, eso, es que él está hablando de los clones. No, él se refiere al primer modelo de los mandos originales, me lo comentó antes, que era el del botón y el joystick, vaya, me lo dijo él, que ese era, que se rompía muchísimo. Yo creo que no se rompen, verdadero. Yo tengo dos y no se me ha roto ninguno todavía. Hombre, pero yo la Atari también fue mi primera consola y al año o así tenía los mandos destrozados, tuve que pasar a mandos de la Master System para poder jugar. Qué mala suerte, a mí no se me rompió ninguno, Los mandos que tenía del Atari a mí se me rompieron, y menos mal que Atari hizo la normativa esta de los joystick y puedes enchufar el de la Master System. Y mandos, por lo menos yo tenía una clónica. Los mandos de la clónica, que eran iguales que los del Atari 2600 original, que yo me los fundí, pero en un tris, los botones los fundí, pero vamos. A mí me pasó justo igual con los botones. Oye, y es verdad, Ignacio, lo que comentas, ¿cuántas clónicas de esas se vendieron, Casi todo el mundo tenía una, Se vendieron, pero a patadas, clónicas. Sí, se vendieron un montón. Sí. Por eso ahora mismo es tan caro encontrar un Atari original en sí. Yo soy afortunado de tener una, vaya, ahora que lo pienso. Vaya que sí. Nah, te creas, Porque... No, yo tengo la 2600, pero la 2600 la VCS, la con el adorno de madera frontal. Ya hace 25 años que no veo una, No tengo, eso sí, no tengo la que tiene los 6 botones delanteros, sino la de 4. Pues, en Granada, yo vi en Granada un pequeño off-topic, yo en Granada porque me tuve que devolver una de 6 botones de frontal de madera por menos de 30 euros. Y estuve a punto de comprármela, pero me tuve que volver, y si no me lo hubiera comprado, estaba muy bien de precio. Pues eso fue los primeros modelos. De hecho, en eBay está por varios cientos de euros. Completas, ¿no? Complicado, ¿no, Héctor? No, completa o incompleta, vamos, siempre es complicado encontrar una. Pero esto, una pregunta, es complicado encontrar una, por lo que ha comentado Ignacio también, porque casi todo el mundo la tenía planada, ¿sabes? Sí, casi todo el mundo siempre iba a los clones, que era lo más barato. Siempre te ha proponido tener una, porque yo hace 20 y tantos años que no veo una, Pues si te viene a mi casa aquí verá una. que tiene suerte desde hace muchísimo tiempo, años y años. Yo creo que más de 20 años que no veo una original, una PS3. La que se puede pillar bastante fácilmente y no es muy cara, a mí me costó unos 40 euros, es la Junior esta. Sí, si lo que importa es que sea ese modelo, te lo pillas con caja y todo, ¿no? ¿Cuál? La 2600 Junior. Ah, vale, la Junior sí, pero es que... Bueno, por cierto, os quiero decir que yo no veo tan difícil encontrar esas consolas porque yo me acuerdo de haber visto subastas que acaban sobre 52 euros de una frente de madera de 6 botones con caja y 6 juegos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que buscar porque hay gente que se hipea demasiado. Hay gente que empieza a ponerte una Atari... Yo he visto la que sí he visto por $200, pero fue una Atari 2600 frente de madera, pero estaba precintada, estaba nueva de fábrica. Y eso sí es comprensible, pero es que si buscáis un poquito, las no son tan difíciles de encontrar, ¿eh? Os lo digo en serio, porque yo todos los días estoy buscando por eBay cosas de Atari y eso, y hay muchísimas Atari de frente de madera. Sí, sí. Lo que hay que encontrar es una Atari a un precio razonable. Simplemente ahí. Está claro que una consola que... El problema es eso, que si va a buscar en eBay y demás, puede complicado encontrarse una original a un precio razonable, porque la gente se flipa mucho y te lo ponen ahí unos precios exagerados. Claro, como dice Albert, pillarte la Junior por 40 euros está peludo. Bueno, yo creo que la Junior la gente se hypea demasiado, de verdad, porque hace bastante tiempo las Junior no se vendían por 40 euros. Lo que pasa es que uno empezó a venderla a 40 euros presentada y todo el mundo empezó a ponerla a 40 euros, porque antes las Junior estaban a 25, de verdad, ¿eh? Había Junior a cholón a 25 euros de venta directa. Bueno, pero 40 euros a mí me parece bien una máquina con caja y nueva, ¿eh? Él se refiere desde que salió esa, pues incluso los tíos que no tienen caja ni nada lo han subido también al mismo precio. Sí, eso es lo que me refiero, perfectamente. Es que hay gente que se pasa demasiado. Por ejemplo, un Atari 2600 Junior sin caja y sin nada, y sin joystick, me la querían colar por 40 euros. Digo, pero vamos a ver. No, porque por internet están a 40 euros con caja, como tú has dicho, y es que la gente es que un pasote, se cree que tener que un Atari ya es sacarse dinero seguro. Vale, algunas vale, pero la Junior no. La Junior se vendieron bastantes más. Bastante. Oye, Cristian, cuando de vez en cuando mira la pantalla, que te dejo mensajes así amables y demás. Es que no puedo. Está eufórico, Cristian. Ah, vale. Controla el tema. Bueno, al hilo de la Atari Junior, esa fue la que yo tuve. Recuerdo, me parece que iba con un cartucho de 32 juegos. Y bueno, aquello eso era encenderla por las mañanas y no apagarla hasta bien entrada la tarde o la noche, y por más o menos los juegos que habéis comentado vosotros. Yo recuerdo el de boxeo, el que ha dicho Rafa de boxeo, ese era un vicio. También me acuerdo de uno que se llamaba Parachute, que era de un tío que saltaba, que iba bajando en paracaídas. Luego también había otro de una especie de vaquero que iba con dos mandos, o sea, o con la oveja o algo de eso también. Y bueno, sí, es una consola que vale, que ahora a la vez, o sea, han pasado muchos años, ha envejecido un poco mal, pero en su época fue la revolución, fue en el ámbito doméstico fue un boom el Atari. Oye, David, y ahora que me he empezado ya a hablar de los juegos y tal, ¿recordáis el Donkey Kong de Coleco? Eso está muy bien también, ¿eh? Ah, sí, yo se lo tengo, con manual y todo. Muy guapo. ¿Tiene fin ese juego como el de la NES o no tiene? No, es el clásico juego eterno. Conforme va avanzando, va subiendo la dificultad. Ah, vale. Pero llega un momento que vuelve a reiniciarse. Un bucle, ¿no? Tendrá un bucle, ¿no? Hombre, sí, supongo ir... No, sí, es que va en plan bucle, sí, como todos los juegos de ese estilo. Como ya te he dicho, va a hacer todos los niveles y luego repetirlo todo. Bueno, los dos niveles, porque solo tiene todo este. Hace los dos niveles y sí, una vez que te los pasa, lo vuelve a hacer otra vez con la dificultad elevada. Eso era así el Atari, era así el Intellivision, era la ColecoVision, era la NES en cualquier lado. Y en el arcade original era siempre igual. Era lo típico en aquella época, lo normal. La verdad es que lo mejor de esa consola yo creo que son los juegos. Si te quedas con algo y te recuerdas son la cantidad y la variedad de juegos que había. Y una cosa que quería preguntar, a ver si alguien me lo puede responder. ¿Quién sabe lo del periférico este para con los casetes? Que se llamaba Supercharger o Supercarger o algo así. ¿El Supercharger? ¿Lo conocéis alguno de estos? Es un disco de Machine Head, Supercharger. Muy bueno, por cierto. Yo lo que creo que se refiere, Rafa, es una especie de cable para enchufar un cassette, para cargar juegos desde cassette. Eso, me parece que salieron unos 6 títulos y me parece que de hecho hay un par que usan el cassette solamente para poner voces. Me parece que uno es el de los pitufos y el otro no me acuerdo cuál era. Y por lo que sé que lo leí hace poco, ese cable, ese periférico se podía manipular para que se cargara software casero. Cristian, me está revocando un montón el sonido, tío. Se me ilumina todo el rato tu casilla. Sí, sí, pon el silencio, tío. ¿Eso que fue como el Mega CD para el Atari o qué? A ver, podría hacer. Y yo lo que he visto es eso, simplemente es un cable, lleva más o menos las mismas entradas que un Spectrum y me parece que hay 6 juegos, que por cierto tienen una caja chulísima, los que he visto, y se cargaban desde cassette, me parece que iba a 300 baudios, que más o menos debe ser la velocidad que cargaba el Spectrum, y eso, que manipulando ese periférico, lo que sí que debe ser muy curioso es que se podía cargar software casero. No sé muy bien qué software casero se utilizaría por aquel entonces, pero sí, es que el Atari 2600 tiene un montón de periféricos, ¿eh? Es una verdadera pasada. Sí, tenía también su teclado, incluso fue la primera en tener su propio modem también. Se podía conectar a la línea telefónica. No era una especie de internet primitivo, pero vamos, ahí estaba. ¿Pero para qué te servía eso? En la publicidad se solían decir que era para mirar la cuenta bancaria. Por el joystick, ¿no ibas poniendo los dígitos así? Yo por lo que sé, se podían jugar a juegos, ¿eh? Con el periférico este que sí, dice Héctor. Tenía como un sistema de descarga. Te bajabas la demo, se copiaba, creo que la RAM de la consola, lo que significa que si apagas la consola, se te borra la demo. O el juego que te haya... No, creo que eran demos nada más, demostraciones de los juegos. Pero vamos, esta fue la primera... Luego salió el mismo periférico para un montón de consolas más, pero esta fue la primera en tener todos esos periféricos al final. También fue la primera en tener un periférico muy parecido al Wi-Fi, que era un poco una especie de tabla en el suelo que tú te movías como si fueras tú el joystick. Porque ahí la cosa, los experimentos que había en la época. Y bueno... hablando un poquito de Atari, ¿habéis fijado el Mega Man que han hecho para Atari? Que han hecho, hará cosas de pocas semanas, un Mega Man que funciona en Atari. ¿No habéis visto nada? Sí. Yo estuve viendo un vídeo, ¿verdad? Pero no es completo, ¿no? Es como una demostración, nada más. Era una demo nada más, pero estaba muy bien hecho los sprites de Mega Man, ¿eh? Estaba muy logrado. Bueno, una cosa de la que decía Rafa, que he comparado Donkey Kong con ColecoVision, creo que más de uno recordará la guerra que tenía Atari con Coleco, porque no sé por qué motivo, yo por lo menos lo desconozco, Atari la licencia que tenía para su hardware no lo tenía bien licenciada porque Coleco sacó un periférico para esta consola que la hacía compatible con los juegos de Atari 2600. Y eso fue un golpe para Atari, pero gordo. Eso fue lo que yo te dije de los cartuchos, que no los patentaron. Con lo cual Coleco se pudo permitir el hecho de hacer un módulo de expansión para su consola, la ColecoVision, la cual hay que recordar que es competencia de la Atari 2600. Es como si Microsoft hiciera la Xbox compatible con los juegos de PlayStation 3. Un poco es el equivalente, vamos, para decirlo así que quede claro. Y al parecer pues, hubo demandas por parte de Atari, evidentemente, las cuales no llegó a buen puerto a Atari debido a que surgió eso, que es que no tenía patente el cartucho. Así que cualquiera podía tener su módulo de expansión, cualquiera podía sacar su juego, en fin, se abrió la caja de Pandora, vaya. Que supongo que eso también es un motivo por el que haya tanto juego hackeado de Atari. Tenemos el mismo juego con 4 cambios gráficos y vendido de forma diferente. Es que eso fue, muchos lo consideran eso como el comienzo de la crisis del 83. Fue por eso, porque todo el mundo sacaba los juegos que le daba la gana, no había ningún tipo de control, todos los juegos eran iguales, o incluso hackeados, o sea, una cosa ahí, un desmadre. Si os parece, hablamos un poco del juego de ET. Venga, pues, vamos a ver, yo mismo voy a comentar, ¿no? Básicamente, primer juego basado en licencia cinematográfica y primer fracaso de juego basado en licencia cinematográfica. Un juego hecho a la bulla, con poco presupuesto, con poco personal. Sí, se le ocurrió todo uno, creo, ¿no? Sí. Sí, fue uno, hizo todo. Hombre, y que encima cobró un pastón por ello. El tío. En fin, vamos. Sí, creo que, según tengo entendido, confesó no hace mucho que iba a tope, ¿no? Mientras estaba con el juego, estaba ahí todo el día jugando perros. Eso no lo había visto. Sí, pues sí. En 6 semanas que le costó programar el juego, se gastaría todo el sueldo en China. Pero ahora yo quiero que me expliquéis cómo se juega ese juego, porque yo he jugado y no sé jugar. Espérate un momentito que saque el manual de instrucciones y te lo leo. A ver si me entero yo también. Pero ese juego, bueno, conseguí salir de un agujero donde me caí. Sí, después de 20 minutos, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cuántos de vosotros ha jugado a ET con instrucciones? Yo he jugado normal, sin instrucciones. Es que creo que todo el mundo ha jugado sin instrucciones a ese juego, ¿eh? Pero a ver, el juego bueno se juega sin instrucciones. A ver, estoy aquí con la caja. O sea, que era coña. No, que lo tengo aquí todo. Si quieres te saco foto para que lo veas. Venga, Héctor, ahí, métele caña. Vamos a ver si está en español. Inglés, francés, español, perfecto. En español, a ver que mire el índice. ¿No tiene índice esto ahora? Ah, no, va por colorines, vale. Esto es primicia, creo que esto no se ha hecho nunca en ningún programa, ¿eh? Vamos a leer las instrucciones de ET. Venga, vamos a ver. No te es. Aquí está, las instrucciones. El juego, el rojo, que está en español. Aquí está. La misión de usted es ayudar a ET a encontrar las tres piezas de su teléfono interplanetario. La película, vamos. Eso es interplanetario. ¿Esto qué pasa? ¿El tío se vio el trailer y ya está o qué? Bueno, vamos a ver. ¿Y no un teléfono? Ah, aquí está. Las tres piezas de su teléfono interplanetario para llamar a su astronave y guiarlo al área de aterrizaje al tiempo para que pueda rescatarlo. Para que el tiempo que pueda rescatarlo. Pues esto está mal traducido, ¿eh? No hay ni comas ni nada. Seguramente lo haría el mismo programador. Ya, ¿eh? Mientras fumaba. Claro. Si usted va a llamar al niño, si usted consigue hacer todo esto antes de que se extinga la energía de ET, joder. Usted ganará la partida y. No, ganará la partida y obtendrá los puntos, vale. Joder, macho, que no he puesto ni comas ni nada, tío. Y ya está, Héctor. ET deberá atravesar 6 lugares en el planeta Tierra. 4 de estos lugares. Siguiente página. Vamos a ver, pero el rojo no es español, ahora me sale en inglés. Ah, no, que está aquí. Estos lugares están llenos de peligros ocultos. Vaya. Profundos pozos. Profundos son, porque va a salir de ahí. Tela. Y muchos, ¿no? Parece una excavación petrolífera. Sí, sí. A ver, la casa de Helio. ¿Está la casa del niño? ¿Dónde? El Instituto de Ciencias y el edificio del FBI. Ahí nadie ha llegado a eso. ¿Y por qué se mete en el edificio del FBI si le están buscando? Porque ahí no lo van a buscar. El tío hace lógica ahí de puta madre. Ver, este es el lugar donde el científico lleva a ET para estudiarlo. ¿Qué? Ah, o sea que al final le cogen. ¿Os estáis enterando de algo? Porque yo no me estoy enterando de nada, ¿eh? Yo no mucho, la verdad, pero... A ver. La gente está aquí con el juego, había consumido sustancia o algo, ¿eh? Pues macho, para mí que hasta el manual está hecha la bulla, tío. ¿En serio? De prisa corriendo. Una partida... No, que pone aquí. Una partida. Termina... Ah, una partida. Te va a decir la partida. Una partida termina cuando ET sube a bordo de la astronave. Vale. O en su defecto, si apagas la consola. Al final de cada partida se exhiben... En la pantalla todos los puntos extra que usted haya ganado. ¿Puntos? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, al menos son educados, estoy hablando de usted, ¿no? Si usted desea jugar otra partida, oprima simplemente el botón de la unidad de mando. ¿Qué? ¡Hala! Las piezas del teléfono y los caramelos... ¿Qué caramelo? Las piezas del teléfono y los caramelos de ET quedarán esparcidos en varios sitios en la pantalla. Para que ET los vuelva a encontrar. Venga, todo de nuevo. Ay, los caramelos. Vale, ya. ET puede jugar tantas partidas como desee, sí, hombre. Y sus puntos extra serán acumulando. El juego de ET termina cuando ET agota su energía. Otra vez, esto está dos veces. Pues creo que ya está. El juego de ET termina cuando se le acaben los caramelos a los programadores. ¿Qué caramelos se metían esa gente? Claro. Y ahí se acababa el juego ya. Bueno, esto ¿vale? Un poco así. Encima el resto ya son ítems y demás, pero esto creo que... Joder. Hostia, oye, esto debe ser una primicia, ¿eh? El manual de aquí. A ver, déjame un momentillo que lo guarde. Héctor, tú que tienes el manual, jugando con instrucciones y tal, ¿cómo lo ves? ¿Es un juego de cuánto le darías? ¿Sobre 10? Mira, es con instrucciones y todo y sigo sin tener ni puta idea de qué coño hay que hacer. Es que una de las cosas... ¿Has escuchado lo que he estado leyendo? Y una de las cosas que decía el programador es que era un incomprendido, porque solo tuvo 6 semanas para programar el juego, estuvo él solo, y que la gente jugaba sin instrucciones, que si perdieran un poquito de rato leyendo esas instrucciones que Héctor nos acaba de leer, entenderían el juego. Bueno, pues aquí hemos hecho el experimento en vivo de que no se entiende un pimiento. El juego no sé, pero las instrucciones no. Es que había hay que leerse la versión original. En inglés seguro que está bien, mejor redactado. Pues eso que venga alguien que sepa inglés, porque vamos. Pero bueno, que este juego se ha hablado mucho, ha cogido mucha fama como de los peores juegos de la historia. Es igual de malo que 20.000 juegos de Atari. O sea, al juego este se le ha cogido la manía por ser de ET o está basado en una licencia cinematográfica. Pero es igual de malo que muchísimos juegos de Atari, que son también malísimos. O sea, que lo que es un juego más de Atari. Es que eso fue, digamos, fue el primer caso de, ¿cómo se llama ahora? ¿Hype? Sí, sería el primer caso de hype, sí, señor, es verdad, tiene razón. Sí, lo primero de hype, porque creo que se anunciaba hasta en el cine. O sea, en una época en la que los juegos apenas se anunciaban en televisión, esto se anunció hasta en el cine. Además, el juego de E.T., de Steven Spielberg, pues imagínate, todo el mundo se hizo ilusiones, y en esa época no existían las revistas con análisis ni nada, con lo cual era comprarse el juego y rezar. Pero aún así, Héctor, Atari creó más juegos que consolas vendidas. O sea, que ahí hay una cosa curiosa. Atari creó más juegos de ET que consolas vendidas. Sí, es verdad. Fabricó más juegos pensando que la fabricación de esos juegos provocaría vender más consolas. Lo cual demuestra un claro ejemplo de la increíble planificación que tuvieron, vaya. O sea, fabrica más juegos que consolas fabricadas. Y a ver si puedes contar que se rumorea por ahí, que los juegos que no se vendieron, ¿por dónde van? ¿He oído yo algo por ahí de...? Yo escuché dos historias. Una que acabó que lo enterraron en un desierto de México. Otra historia que yo escuché que es más posible, que acabaron en México, pero en un vertedero. O sea... Ahí va. Cristian, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué coño haces? Madre mía, el albergo te mata, tío. No hago más que oír el pitido, macho. Si me ilumina todo el rato tu casilla, no sé qué estás haciendo. Una cosa... ya no me encuentro bien, por favor, que quiero decir el juego que me guste y me voy, ¿vale? Vale. Es que de verdad que no me aguanto más las ganas de potar, que no me encuentro nada. Pues ves a potar si quieres y luego vuelves y lo grabas. No puedo, de verdad. Es que estoy maldísimo, que llevo un gachonte y ya pechadilla, esto que me va a dar placer. Bueno, Cristian, ¿tu juego favorito de Atari 2600? El Mega Manía. Que es un juego de disparos, de tipo de Space Invader, pero yo cuando era chico le llamaba Steve Urkel, y todavía no sé por qué le llamaba Steve Urkel, si era un marciano. Y es el juego que más me ha gustado, el que más horas le dedica a la Atari. Vale, venga. Macho, no me he enterado de casi nada, ¿eh? Pero bueno, mientras se grabe bien. Mientras se dice. Yo de Steve Urkel, me he enterado. Venga, a ver, ¿dónde estábamos con lo de ET? Estabas diciendo que había quedado en los... Cristian, cierra el micro, macho. Venga, tío, hasta luego. Marcos. Sí. Echa a Cristian, anda. ¿Quieres? Hala, ya está. Ahí va. Venga, estábamos diciendo lo de los juegos que decía Héctor que piensa que se enterraron, no había leído que se enterraron en un vertedero, ¿no? Y los tiraron ahí a tomar por culo. Héctor. Que te oigo muy bajo, tío. Está. Espera, que está guardando la caja. Dale, tío. La ha vuelto a meter en el armario sellado. Con la contraseña ahí, para que no. Ahora. Venga, que guardo la caja que ya tengo bastante desordenado esto. Estábamos diciendo eso que tú te has quedado diciendo que habías leído que estaba enterrado o en un vertedero de México. Sí, que estaba, que habían, que los cartuchos habían acabado o enterrados en un desierto o en un vertedero de México. Yo creo que lo que está claro que almacenar esa cantidad de cartuchos debía de costar bastante, bastante dinero. Y de hecho es una leyenda urbana, si no la más conocida de las más conocidas, ¿no? Lo que estás comentando, Héctor. Sí, es una, la verdad es que una leyenda urbana más conocida después de la leyenda del Polybius, vamos. Eso sí, todo el mundo, todas las versiones que yo he escuchado, todo el mundo piensa que los juegos se enterraron y punto, pero todas las versiones así más o menos, entre comillas, más oficiales que hay, no voy a decir oficial porque eso es seguro todo inventado, pero todas insisten en que los juegos antes de ser enterrados fueron destruidos. O sea que si tú quieres pillarte un desierto de México con una pala, vale, pero lo que vas a encontrar va a ser trocitos de ROMs y demás. O sea, vamos, no sé. Ey. Hombre, a ver, que Cristian se ha ido, macho. ¿Y eso? Que le ha dado un ataque de vomitina. Joder. Se cagaba por la pata abajo, se cagaba ya. No, tío, pero tengo que decir una cosa, lo del manual este de T, que es verdad que lo ponía todo así, yo no me he inventado nada, No, te creo. Que no creo. Es que no sepa leer algo así, ¿no? Está mal escrito y todo. Hay muchos juegos de la Mega Drive que tienen la traducción así también. Sí, sí. Tu culo, tío. Bueno, y de los actuales también te encuentras una garrafada que dices, ¿esto quién coño lo ha hecho, tío? Pero hostia puta, fuerte, ¿no? O sea, buscar las tres piezas de su teléfono intergaláctico. A lo mejor buscar las tres piezas de su teléfono. No, precio. Y ponerlo a cargar, a ver si tiene cobertura y batería. Tiene cobertura, a ver. A ver si tiene. Echale sardo también al móvil. Perdón, ¿cómo habéis sacado a Cristian del programa? No, se ha ido él. A ver, sí, pero me refiero a que. ¿Cómo se explica su desaparición? No, que ha dicho su juego favorito de Atari marchando ya en la película, no habla y ya está, no... Sí. Bueno, vale, de hecho ha dicho que se iba a vomitar y tal también. Pase Bonus, tu podcast de videojuegos y cine, hecho por gente tan friki como tú y con sabor a retro. Comentar simplemente la CPU que llevaba la consolita esta, que se puso después en la Nintendo, en la NES. Bueno, era casi la misma, tenía simplemente que era una versión más reducida. Y aparte, bueno, a mí me gusta este ejemplillo para decir que bueno, que muchas veces no es lo importante lo que es la CPU, sino todo el resto que rodea la consola, tanto claro, memoria como etcétera. En fin, lo que serían también la velocidad de los buses o tamaño de los buses, en fin, mogollón de datos que muchas veces se obvian. Y simplemente tienen prácticamente la misma CPU, únicamente la diferencia estaría en eso, en la máximo número de memoria que pueden direccionar. Y los juegos no tienen nada que ver uno con el otro. Los juegos de Atari son gráficamente, por lo menos, y de sonido son paupérrimos. Vale, será la... Parece que sean de otra generación, ¿verdad, Marcos? Es que es un cambio, sí. pero garrafal, es verdad. Bueno, ahora las dos cosillas que me he acordado un poco. El nombre de Atari 2600, que en verdad ese no es el nombre original de la consola. El nombre original es Atari VCS. Atari, como era, Video Computer System. Lo del nombre de 2600 vino a partir de 1982, que en un catálogo estaba nombrado como Atari 2600, y ya se quedó con ese nombre. Y otro detalle que también me acuerdo, ya estoy ya un poco en plan técnico, es que el Atari 2600, digamos que no tiene lo que se conoce como protección regional. Lo que quiere decir que si te compras un juego americano y lo pones en tu consola PAL, pues va a funcionar. Lo único que sí tiene es que los colores se te verán raros, porque por lo visto las versiones PAL, SECAM y NTSC de Atari 2600, por lo visto, usan unas paletas de colores distintas. Me he enterado hace poco, vaya, un poco ahí. Pues para ir acabando, si queréis, podemos decir cada uno el juego que más nos gustó o del que mejor recuerdo tenemos, si queréis. Así que, por orden, Albert, ¿el juego que más te ha gustado a ti? A mí el juego que más me gustó y que nunca acabé fue el Pitfall, que la verdad es que en comparación con otros títulos de la época, la verdad es que yo era muy pequeño, pero me parecía un juegazo en toda regla, ¿eh? Aunque había muchos otros que me gustaran, el Pitfall creo que era mi favorito, Natari. De los mejores, ¿no, Albert? A mí me parece que era de los más jugables, por lo menos. Jugable, así... jugable, joder, no sé. Pero era jodido, ¿eh? Por lo menos a mí me parecía muy jodido en aquella época. Yo creo que era bastante jugable, Albert, de todas formas. Era difícil, pero se controlaba bien. Hay otros juegos que son incontrolables, como este ET que hemos estado hablando antes. Una curiosidad sobre el juego Pitfall, lo utilizaron también para simular una inteligencia artificial, o sea, para entrenar una especie de simulador de inteligencia artificial. Fue una cosa bastante curiosa porque habían modificado un emulador y lo habían conseguido conectar a una especie de inteligencia artificial que habían estado programando. Pues modificaron un emulador, el Stella, y consiguieron pues que se pudiera comunicar con la inteligencia. Entonces lo primero que hacía era aprender a jugar al juego, algo que supongo que sería bastante más fácil que jugar al ET, y después la dejaban que hiciera sus partidas dando vueltas por la pantalla. Era algo que a mí me resultó bastante curioso. Además, el nombre de Stella, Marcos, viene de una bicicleta de uno de los programadores, de uno de los ingenieros de esta Atari. Que aquí los nombres andan siempre con doble sentido, me parece, con estas compañías. Y siguiendo, señor David, ¿tu juego favorito en Atari 2600? Yo creo que me voy a quedar con el de boxeo. ¿Con boxing? Con el boxing, sí. Era, o sea, lo más sencillo que te podía echar a las manos, pero es que recuerdo no parar de jugar ese juego. Recuerdo que tenerlo en el cartucho de 32 juegos... y meterme unos bifes a eso es increíble. Y bueno, bifas también buenísimo, pero sí, me quedo con el de boxeo. El boxing es muy bueno, ¿eh, David? Y sobre todo para jugar con a doble con otra persona, ¿eh? La verdad es que sí. Sí, sí, ya te digo, lo enganchábamos mi hermano y yo y no parábamos. Hasta mi padre se ponía con el juego, sí, de boxeo. Y yo igual, sí, sí, sí. Bueno, pues dos de los juegos que habéis dicho, los dos primeros, son los dos de Activision. Se ve que esta compañía controlaba muchísimo el hardware del Atari. Siguiente en la lista, Héctor, ¿tu juego favorito de Atari? Oh, mis juegos favoritos son varios, pero uno de los que más me gusta es el Asteroid. Me encantó un poco así el juego, lo de ir rompiendo los asteroides mientras va girando la nave. Requiere concentración y demás, oye, y engancha el juego, porque yo me pego unos vicios de horas. Y ya ves tú lo simple que es el juego, pero vamos, es curioso. Que además la conversión estaba bien llevada, la recreativa creo que usaba gráficos vectoriales, si no recuerdo mal, ¿no, Héctor? Sí, sí, la recreativa usaba gráficos vectoriales sin ningún tipo de color, mientras que la 2600 pues evidentemente eran sprites, todo con color y demás, pero estaba muy bien hecho, vaya, estaba, vamos, seguía siendo, en esencia era el mismo juego, vaya. Bueno, seguimos, señor Marcos, ¿tu juego favorito? Bueno, yo me quedaría con el Doble Dragón. Tampoco es que haya jugado demasiados juegos de Atari, pero en su momento fue un jueguecillo que también me sorprendió. Ya lo comentasteis en el otro podcast, pero vamos, a mí me sorprendió gratamente con un botón que tenía el Atari, que ya se pudieran hacer movimientos por la pantalla y tal y dar golpecillos, pues bueno, era sencillo, pero yo creo que era hasta entretenido y todo. Pues a mí ese sí que me parece difícil, como le comentaba antes Albert de Pizfall, a mí me parece lo contrario. Doble Dragón es difícil, pero vamos, sin conocimiento, y está muy bien hecho, es verdad, Marcos. Bueno, siguiente en la lista sería señor Rafa, ¿su juego favorito de Atari? Pues la verdad es que yo jugué mucho, por ejemplo, al Donkey Kong, me gustaba muchísimo, era un buen juego. Pero si me tengo que quedar con uno, voy a seguir en la línea de Activision y me quedo con el River Ride, el de los aviones. La verdad es que sí, que me gustaba bastante jugar al River Ride, sí. Hablando del Donkey Kong, en la versión que hicieron para los ordenadores de 8 bits de Atari, la Atari 400, esta versión estaba... Bueno, uno de sus programadores decidió meterle un huevo de Pascua, que hasta 26 años después no se descubrió. Era algo bastante curioso. Entonces, para conseguirlo había que pasarse, bueno, había que conseguir una puntuación entre 33.000 puntos y 33.900, agotar todas las vidas y morir de una caída con la última vida. Después, cuando ponías la dificultad a 4 y se volvía a reiniciar el juego, además del Donkey Kong, aparecerían las iniciales del programador, que era Landon Dyer. Y bueno, en este caso es uno de los huevos de Pascua que más tiempo han pasado desde que se descubrieron, y que aparte que es una, en mi opinión, una curiosidad de cómo trataban aparte a los programadores por aquella época. Sí, ¿no? Teniendo que recurrir a triquiñuelas y demás para poner sus nombres. Sí, pero vamos, sí. Descubrir esto, hostias, eso no se hace sin querer. Alguien ha tenido sí, que... No. Sí, por lo dicho, que se leí hace muy poco, ¿no? Sí, esto fue en julio del año pasado o algo así. Fue alguien que le dio por desensamblar el juego y tal, y de repente se encontró con esto. No sé, alguien que tenía mucho tiempo libre, por lo que estuve leyendo. Porque si no, eso a huevo no lo descubres, ¿eh? Madre mía, joder. Sí, para que pase eso, se tienen que alinear tres planetas, vamos. La anécdota bastante conocida, ¿no? Sí. Bueno, y para ir acabando ya, mi juego favorito de Atari 2600, no el que más me he viciado, pero sí el que más me ha gustado, yo creo que sería el Kung Fu Master, que me parece una versión muy, muy, muy buena. El que más haya jugado, pues posiblemente sea los que ya se han dicho aquí, el Pitfall y el Boxing, pero a mí el Kung Fu Master me parece una versión buenísima. Muy buen juego, ¿eh? Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir, que esto es lo que digo siempre, pero esta vez creo que sobra, porque comentar una consola con tantos años sobre sus espaldas en una horita escasa que tenemos, pues es casi imposible. Vamos a pasar a lo siguiente, que creo que en este podcast, como hemos estado comentando al principio, queda muy muy bien la película que vamos a tratar en Cine de Wario. Espera, no hemos enlazado. Sí, podría comentar algo, Héctor, porque Steve Jobs estuvo como beta tester en Atari y demás. antes de empezar con la película, pues me gustaría decir una curiosidad que curiosamente casi nadie conoce o no se acordará mucha gente. Y es que Steve Jobs, el fundador de Apple, estuvo trabajando en el 74 con Atari. Básicamente estaba trabajando con los productos de Atari y demás. Y en un día de trabajo había un juego, el Breakout. Que no lo conozca, el Breakout es un juego de estilo como es igual que el Arkanoid. Tienes que destruir un muro con una pelota. Vamos, el Arkanoid, todo el mundo sabe cómo es ese juego. ¿Y qué pasaba? Pues que ese cartucho, por lo visto, ¿no? La programación era complicada y demás. Y era muy caro de producir el juego. Tenía mucha circuitería dentro, no cabía en un cartucho normal. Así que le pidieron a Steve Jobs, por lo visto, que redujera el número de componentes de ese cartucho y que el juego siguiese funcionando. Claro, Steve Jobs se dio cuenta de que su amigo Steve Wozniak, también fundador de Apple, pues tenía más maña en ese tipo de asuntos. Así que sin comerlo ni beberlo, tenemos a Steve Jobs y Steve Wozniak, por decirlo de alguna manera, los padres de Apple, trabajando con un juego de Atari, el Breakout. La curiosidad que hay ahí. Bueno, pues como dice Héctor, que tiene que ver con la película, vamos a hablar en Cine de Wario de la película Piratas de Silicon Valley. Cine de Wario. Bueno, Piratas de Silicon Valley, esa es la película que vamos a tratar, una película documental, falso documental, por decirlo de alguna manera, que data de 1999 y es una de las películas que a mí más me han interesado de esta sección de cine de Wario. No sé a vosotros, pero me ha parecido muy, muy interesante. Sí, la verdad es que a mí también me ha parecido interesante, al mismo tiempo que chocante que por una vez no analicemos cine casposo, que también... me ha sentado un poco bien a la salud, por decirlo de alguna manera, vaya. No, y la verdad es que estas películas que están basadas en alguna historia y demás, normalmente a mí no me gustan porque se suelen alejar mucho de lo que es la historia en sí. Se alejan de la realidad. Sí, seguramente. En cambio, esta película, por lo menos, aunque seguramente se aleje en mil cosas, incluso el propio Steve Jobs ha reconocido que es bastante fiel a la realidad. Bueno, es una curiosidad que Steve Wozniak, el amigo de Jobs, bueno, ya lo he dicho, ya sabéis quién es, Steve Wozniak habló y solamente los únicos errores que le vio a la película es que los hechos fueron ciertos. Lo que ya no fue ya del todo cierto, donde fallaron un poco, fueron por lo visto en alguna fecha y en algunos lugares. Pero solo eso. Yo lo que me he quedado bastante flipando con esta película es que tanto a Steve Jobs como a Bill Gates los ponen como que son dos personas muy inteligentes, pero que realmente tampoco tienen mucho que ver con la creación tanto de este Apple, de este ordenador, como de Windows, porque son los amigos de ambos los que realmente cortan el bacalao. En el caso de Steve, yo me parece que es Steve Wozniak, ¿no?, el que crea el ordenador. Sí. Y en el caso de Bill Gates es el amigo programador, que me parece que es Steve Ballmer, es el que programa MS-DOS. No, Ballmer no programa una mierda. No, Ballmer no programa. Ballmer lo MS-DOS sí. Lo compraron, creo que a Tim Patterson. Sí, sí. Paul Allen. Paul Allen. No, Paul Allen era otro miembro de Microsoft. Pero es el que reescribe el sistema operativo que compran a... Ese es Allen y Gates. Allen y Gates, sí, son los que inventaron el lenguaje de programación, que por cierto tenían que aguantar a Ballmer mientras hacían todo el trabajito, pero bueno. Sí, sí. Bueno, lo siguen aguantando. El ordenador era de Altair. Vaya persona. Altera. Yo es que creo que ponen a estos dos cabezas visibles de las compañías más como muy, muy echados para adelante, como que saben mucho de marketing, pero yo no los veo como que estén muy implicados en lo que son el negocio de cada uno, según esta película, vamos. Hombre, yo ahí hago un inciso que por lo menos a Bill Gates sí que se le ve hecho polvo, sobre todo al inicio cuando estaban programando para el Altera. ¿Sabes? Se le veía ahí al tío que era él el que prácticamente estaba llevando para adelante todo el proyecto, tanto programando como buscando los enlaces. Y es que se le veía cuando se iba de fiesta que lo último que pensaba era en la tía que tenía delante. No sé si recordaréis esa escena. Sí, la escena del street, si te refieres, ¿no? Que el tío está... Sí, sí. Está en un street y mete un street y dice: mierda, se me ha olvidado el alternador de rutina. Espero que. Sí, sí. Compañero. Esa frase es buenísima. Espero que lo hayas escrito. Es verdad, se pone a beber, cabrón, tío. No, un poco al hilo de lo que comenta Ignacio, la verdad es que es una de las cosas que yo creo que sí que son más. Que sí que reflejan más la realidad de la personalidad de estos dos personajes, porque Steve Jobs lo que es realmente es un gran comunicador, mientras que el cerebro es claramente la voz mía. Y en cuanto a Bill Gates, lo que es un vendedor. Es un vendedor, pero además de los mejores que hay. Y es lo que sí que es verdad, que se rodean de gente, son tipos que son muy inteligentes, pero su mayor virtud es esa, rodearse de gente inteligente y muy válida. Y la verdad es que en ese sentido la personalidad de ambos dos está muy bien conseguida. La película, a mí la verdad es que me ha gustado bastante. La película me ha gustado mucho, yo creo que es la mejor película que he visto desde que hablamos en Twitter, que por lo menos yo estoy en fase bonus. Y lo que, una curiosidad es que quería comentar es que está basada en un libro que se llama Fire in the Valley, Fuego en el Valle, sería la traducción. Está basada en un libro, la película. Y la verdad es que tiene muchas escenas curiosas, como por ejemplo cuando intentan vender a Xerox todas sus productos y tal, y por ejemplo el Gerifalte este. No, a Xerox no intentan vender nada, querían ver los productos para hacer ellos los suyos propios luego. No, sí, hay una escena que van como que van a la oficina e intentan vender el ratón, ¿no? Le dice el jefe, dice, ¿pero en serio crees que vamos a comprarte algo que se llama? Sí, pero esos fueron los mismos desarrolladores de Xerox los que intentaron convencer a sus propios jefes de ese tipo de inventos que tenían, de las virtudes que tenían. Sí, y ellos mismos lo rechazaron. Entonces, cuando ya estaba almacenado en la mierda, fue cuando fue Steve Jobs a dar un vistazo a ver qué tenían y pilló cosas interesantes. Interfaz gráfica y demás, ¿no? Una de las mejores decisiones de marketing, ¿eh? No nos interesa algo que se llama ratón. Sí, sí. Bueno, esto es visión de futuro. HP, que el Wozniak tenía un contrato con HP y todo lo que hacía tenía que enseñárselo a ellos, ¿no? Sí, sí. El ordenador personal. El tío le dice, ¿para qué va a querer una persona normal un ordenador? Muy bueno eso. Hombre, en aquella época, de todas formas, hay que ponerse que los ordenadores eran poco más que calculadoras. Entonces, si yo... No, y también una cosa muy complicada de usar también. Porque muchos de ellos no tenían ni pantalla ni nada, no había... Exacto, cuando veíais allí una escena donde se le veía que estaban presentando el Altair para una especie de grupo de frikis, entre comillas, de ¿cómo lo llama? El club la del... Convención, ¿no? La convención, sí. Era, ¿no, Marco? Sí, sí. No, era el Homebrew Computer Club, me parece. Eso. El Homebrewing Computer, ¿no? Pues sí. Algo así, es que no sé cómo... El Homebrew o algo Homebrew. El Homebrewing. Pues ahí se veía cómo estaban presentando el Altair, que la gente estaba flipando, y es una caja con cuatro luces. Cuando ya entraron Steve Jobs y Wozniak con una caja con pantalla, Dios mío. Es que eso fue un poco la revolución. Pues es que el concepto que ofrecía Jobs y Wozniak era totalmente nuevo. Es el hecho de un ordenador personal como lo conocemos nosotros. Pero... Por ejemplo, tú te vas ahora a comprar un ordenador y te lo dan ya montado con tu monitor y demás. En aquella época, pues digamos, lo que era el monitor era, digamos, las cintas estas que veías que estaban perforadas. Eso era todo el monitor que había. Y también había que tener en cuenta que el Altair, pues se vendía, pues tenías que comprarte una expansión de memoria para instalarle el sistema operativo que había hecho Microsoft. Y luego también tenías que pagar más si querías el ordenador ensamblado. Si no, te lo tenías que ensamblar tú mismo. Sí, sí. Ahí fue un poco, la revolución de que Steve Jobs y demás te ofreciera un ordenador con pantalla además y ya ensamblado. Ya de fábrica, o sea, así todo ahí. Oye, y una cosa. Se ha dejado mudos, ¿eh? Una cosa, sí, sí. Yo quería comentar una cosa de la película. ¿Realmente pensáis que, por ejemplo, la personalidad de Steve Jobs, así todo maniático, con los pantalones cortos y poniéndole las banderitas a los piratas de la peña, refleja la realidad de cómo es este tío? Y luego está el otro, en este caso Bill Gates, que es peor, que lo ponen como de adicto al póker, y la escena, bueno, la escena de la excavadora, la que le revienta su cara al coche. Bueno. Sí, sí. Eso parece que es cierto, y lo de esto, pues, sí. Sí, la verdad es que son personalidades... Y por ejemplo, si os acordáis la escena esta en la que sale Bill Gates, en lo que lo para la policía, y está ahí en la cárcel, está por internet las fotos de su detención. Sí, ¿eh? Sí, justo. Grandísimo. Hombre, en la película, Rafa, lo que pintan a Steve Jobs es como una persona un poco bipolar, ¿no? Que tan pronto está más contento que chupinas, como coge a sus empleados y dice que sois la mierda, que no valéis para nada, sois una panda de vagos. Y además el tío que tiene, vamos, se cree que es un artista, pero en toda regla. Nosotros estamos aquí para crear arte, para abrir puertas, no sé qué. Y son los demás los que se están comiendo todo el trabajo. Bueno, pero él no lo es. Sí, lo es. No, lo que pasa lo que sí es verdad es que son un poco antagónicos, ¿verdad? Sí que está, o a lo mejor la película quizás lo exagera un poco. Bueno, yo creo que lo exagera bastante en ese punto. Lo exagera un pelín, pero sí, para mantener interés, seguro. No sé, a mí. Porque cuando Steve Jobs se dio cuenta de que Gates le estaba copiando la idea de interfaz gráfico, no creo yo que el tío se pusiese música clásica y le empezara ahí a gritar como si fuese ahí un drama. ¡Nos está robando! O algo así. No lo sabremos. Opinión, ¿no? Lo que sí que habría que comentar, creo que una cosa que en la que falla, o quizá lo han hecho expresamente en la película, había un tercer socio fundador de Apple, se llamaba Ronald Wayne, me parece. Creo que antes del logotipo este de la manzana, Apple tenía otro logotipo, que era un tío sentado cayendo en una manzana o algo así, en un árbol. Era un logotipo así, tipo antiguo y demás, no cojo mucho, no es muy conocido. Pero bueno, lo dibujó este tercer socio fundador que se piró al poco. No aparece en la película ninguna referencia suya. Este no era el que decían en un momento que le tenían que dar un porcentaje, que le decía, que le decía a Wozniak que por qué no le daban un porcentaje de sus acciones o algo así. Sí, cierto. Cuando estaba así hablando por teléfono, llamando a la novia. Sí, que creo que Wozniak además dice que él le va a dar la mitad de sus acciones a este tercer socio, del cual solo comentan ese pequeño momento. Es posible. Sí, que un calzador ahí, si lo meten un poquito con calzador. Sí. Es que a mí es posible. La película, es que también es alguien. En la película, perdón, en la película da la sensación de que es alguien que ha llegado luego o algo, no uno de las tres personas que... Te dice, pero es que Bonia dice en la película que está con ellos casi desde el principio. Sí, creo que salía cuando estaban montando los ordenadores justo antes de que... Bueno, cuando llegó salió cuando presentaron al nuevo presidente de Apple. Era el de Pepsi, ¿no? Sí. Sí, que es la frase de ¿quieres seguir vendiendo toda tu vida agua azucarada, no? Para llevárselo a Apple. Sí, por lo visto esa frase dicen que es cierta también, que se lo dijo así. Yo creo, oye, lo del tipo este que no aparece en ningún momento de la película, hasta la referencia esa, yo que creo es que simplemente no había mucha información de ese tipo y decidieron un poco obviarlo un poquillo. Sí, antes de... Es posible, además tampoco... directamente a intentarse algo. Sí, tampoco. Hombre, tocar mucho la historia. Hay que ver también si aparece en el libro, porque ya recordás que, como hemos comentado antes, la película está basada en el libro. A lo mejor si tienen que comprimir el guión de la película. No, sí. Lo mismo tendré que leérmelo, igual que me leí el de He-Man. Capaz. Hay otro libro, me parece, que sacó hace poco Wozniak, que se llama E-Woz, como si fuese iPod o algo así, pero con su nombre. Y también cuenta, parece, un poco la historia. No lo he leído. A ver si me hago con él. A mí una de las escenas que más me gustó también en esta película es cuando Bill Gates, después de presentar MS-DOS, que por aquel entonces no lo tenía ni IBM, la cara que se le queda cuando empieza a ver el sistema operativo de Macintosh, que empieza a gritar y a clamar al cielo, que dice que lo suyo es una mierda, es decir, estamos haciendo una mierda al lado de esto. Me pareció buenísimo ese momento. Hombre, es que imagínate lo que fue eso. Te dedicas a... Te compras un sistema... Le vendes un sistema operativo a IBM, que en aquella época IBM era como lo que es ahora Microsoft, por ejemplo. Más o menos no a tan escala, pero para que hagáis una idea. Y les vende el MS-DOS, que va por comando y demás, y de repente te encuentras con que Apple ha inventado... Bueno, no ha inventado, pero te ha sacado la interfaz gráfica, que es 10 veces mejor que los comandos. Pues claro, el tío estaría ahí, me cago en la puta, como se entere lo de IBM o algo. Es que, de hecho, una cosa que tampoco se refleja lo más mínimo en la película es que Bill Gates accedió a esta entrevista con IBM por mediación de su madre. Entonces, eso le facilitó mucho el trabajo. Y de hecho, yo creo que IBM se tiene que estar preguntando cómo es posible que seguimos usando el PC, cómo es posible que seamos tan gilipollas. Yo, una preguntilla que tengo para Ignacio, que a lo mejor la sabe, el actor que interpreta a Steve Jobs, la verdad es que se parece bastante, ¿sabes cómo se llama? Se llama Noah no sé qué, de hecho... Noah Wyle, sí. Y de hecho, el tío, el Steve Jobs, en una keynote de estas que hace, una vez... La del 99, sí. Sí. No recuerdo cuál fue, pero al poco es la película. Macworld Expo 1999. Sí, pues ahí, ¿no? Cuando apareció el actor. Dos años después o así de estar otra vez Steve Jobs en la empresa, en vez de salir él, salió el actor y luego salió él. Salió el actor interpretando a Steve Jobs. Sí, sí. Pues eso no lo sabía yo. A mí es que el tío está al principio, no sé por qué me había parecido el Christian Bale. No sé si por la cara. ¡Hala! Sí, hostia, porque le he visto unas copas, Ignacio. ¡Hala! No lo sé, no. Pues algo así tuvo que ser, porque me quedé, digo, pero ¿qué estoy diciendo, madre mía? Y piensa que se le parece mucho a Steve Jobs de joven, ¿eh? Igual que Bill Gates y Ballmer también se parecen mucho, y claro. Wozniak también se parece bastante. Oye, Ignacio, ¿te crees que Steve Jobs es Batman, tío? No. Tenéis toda la razón. ¿Qué le gustaría, Batman? Fui un flash. Por las noches, sale por las noches, Steve Jobs. Y te ve. No, que fue un flash de decir, oye, este es Christian... Ah, no, que no es, pero me fue un flash, sí. Ah, y lo que se sale en la película, que es una maravilla, es el anuncio que hicieron para Apple. Sí, impresionante. Dirigido por Ridley Scott. Es que ese anuncio está cargado, lo explican muy bien, de simbolismo. O sea, no es un anuncio hecho al azar, es un anuncio hecho con simbolismo, pero vamos. Sí, fue sí. Fue considerado uno de los más influyentes de la historia del anuncio. Todo idea de Steve Jobs. De hecho, la película empieza así, ¿no? Empieza con el anuncio. Sí, empieza con el rodaje del anuncio. No, a mí de lo que más me gusta de esa escena es la que sale al final del todo, cuando ya está presentando el anuncio ese y le dice uno de sus empleados, ese que sale en la pantalla, ese gran hermano, es este de aquí, que te lo está viendo todo. Buenísimo, sí, es buenísimo esa imagen. ¿Sí? Para que no lo sepa, sí. En aquel momento estaba señalando a Bill Gates. Sí, muy buena esa escena. Perdón. No, es que hay que decirlo, se vaya a pensar que otra escena o algo. Sí, no, es que si señalo desde aquí a lo mejor no me ven. Sí, porque al principio se considera que Gran Hermano es IBM. Y la escena que explica Marcos es que al final, ya cuando presentan el anuncio... Es que en aquella época el gigante era IBM. El que tenía monopolio era eso, IBM. Un poco así, fue un poco ahí. Pues la escena que explica Marcos es que cuando presentan el anuncio cara al público y sale esa imagen del Gran Hermano que Steve Jobs tiene en la cabeza que es IBM, es un compañero de Steve Jobs el que señala la pantalla de Gran Hermano y luego señala a Bill Gates como diciendo, estás equivocado, este es realmente el Gran Hermano. Bueno, igual que en aquella época Steve Jobs consideraba a IBM como el Gran Hermano cuando en realidad era Microsoft, ahora nosotros consideramos a Microsoft como el Gran Hermano cuando en realidad es Google, quien nos va a dar por el culo a todos. Yo de todos modos creo que Steve Jobs ha aprendido la lección. Ahí está, es verdad. Ahora el nuevo gran hermano es Google. Sí. Sí, es verdad, se están apoderando de todo, vamos. La verdad es que se está ganando el sobrenombre, se lo está ganando mucho. No te preocupes que Steve Jobs le va a parar los pies a Google, pero rápidamente. No sé, yo hace poco leí unas noticias también de que estaban intentando meterse en otros mercados también, que no tienen nada que ver con la... Es que Google se está metiendo en todas partes, como el cáncer. Pero si te fijas, o sea, mirando un poco cómo trabajaban con Steve Jobs, sus empleados en Apple, ahí Steve Jobs se vanagloriaba de que sus trabajadores trabajaban, creo que en una escena decía que hasta 90 horas a la semana, ¿no? O sí, no sé, una burrada de horas que tenían. Es que ni dormía nada, era... Hombre, pero sí. Si piensa que estaban la mayoría de gente... Aunque eso te queme y demás, estaba muy comprometida y tiene mucha ilusión por lo que estaban haciendo en ese momento. Sí, pero es que ahora eso compáralo con las imágenes que salen de las oficinas de Google. Google, ¿no? Que son sí, la sí. Que parece que están ahí de... Hombre, pero piensa una cosa, si una empresa se le ocurra y demás, y luego va otra y se copia todo ese trabajo, tiene mucho más tiempo libre. Además que nos van a volver Por ejemplo, ahora mismo YouTube pertenece a Google, pero Google no tuvo que inventar YouTube, ya estaba hecho. Ellos sí, lo compraron y ya está. Igual que hace Google ahora mismo con su sistema operativo Android, que se atreve a coger código libre, modificarlo y no volver a liberarlo. Que es lo mismo que va a hacer con su sistema operativo de sobremesa Chrome, seguro. Con lo cual sus empleados tienen suficiente tiempo libre como para pasarse el día comiendo donuts rellenos. Lo que te refieres, Albert, es que es como un pez grande, ¿no? Que se va comiendo todos los chiquitines que va, ¿no? Que encuentro por ahí. Fíjate, ya lo estás viendo. Sí, hombre. Sí, va. Google siempre ha ido de buen rollo, siempre ha sido una compañía ejemplar, el buscador es de puta madre, no tiene comparación. Me recuerda un poco, para volver un poco al asunto, me recuerda a la película, cuando Steve Jobs se da cuenta de que Gates le está haciendo la puñeta y Gates le convence de que no, de que está trabajando para él, en verdad. Me ha recordado eso, no sé por qué. Es que Google ha hecho lo mismo. Google tenía gente en la junta directiva de Apple. Empezaron a tener problemas con lo del Google Voice este. Supongo que le estará pagando. Sí, seguramente dijo Steve Jobs, ¿qué pasa? ¿No tuviste suficiente con la caja azul o qué? Ostras, lo de la caja azul también. No, hombre, hablando... Ahora que dices lo de la caja azul, otro personaje que aparece en la película, el Capitán Crunch este, el que utilizaba el Flicker este, ¿no? Que utilizaba los silbatos para hacer llamadas gratuitas, que se relacionaba con niños ciegos y demás. Otra historia muy interesante. Sí. Una historia de truco. No, yo quería comentar, que estábamos hablando antes de Google, que por ejemplo, Marco y yo estamos locos, no sabemos si usar el Bus, si usar el Google Way, ya no sabemos, no. Estamos aquí que nos estamos volviendo locos. ¿Qué te pasa? Vamos a tener hasta sopa Google ya y todo, tío. Condones Google. Yo creo que a Google le van a parar los pies, de una forma. Hombre, y además, un momento... ya le ha faltado respeto varias veces a Steve Jobs y ahí le van a dar. Ya el otro va a tope ahora. Hombre, Albert, dime. Yo sé que tú eres un fanboy de Apple, pero ahora también yo el que creo que está apostando muy fuerte Microsoft, por ejemplo, con la serie Windows Phone 7, sí que le va a plantar cara también un poquito a... Hombre, vamos a ver, el Windows 7 Phone este, Windows Phone 7, como sea, lo he visto estos días, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero el Zoom también tiene muy buena pinta y conozco una persona que lo tenga. Sí. Claro, no, yo conozco gente que me ha comentado que lo tiene y la verdad es que está muy contenta con Zoom, porque lo usa bastante. Y de hecho, la gente que ha probado también el sistema Windows Phone 7, la verdad es que está muy contento porque es similar el uso de... Lo que pasa es que Apple, pues es lo que hemos comentado siempre, que tiene ese punto de, que además que todo lo que saca es bueno, pues hay que decirlo, y tiene ese puntito que no tiene nada, ¿verdad? Por mucho que Google lo intente. El puntito que tiene es que Steve Jobs es un puto visionario. Es así de sencillo. Lo que pasa es que, mira, yo por ejemplo uso Android en el teléfono. Me parece un sistema que es la hostia, me parece que está muy bien el sistema operativo este de Google. Pero es que me estoy dando cuenta de que, vale, también estaba bien yo y disfrutaba y me salía barato una Atari clónica o una NASA, pero prefiero usar la original. A ver, Marcos, ¿qué nos estás comentando? A ver. Nada, cosas. Que estamos aquí hablando de tomar nota de la película. No sé, bueno, es que esto fue una coña que se me ocurrió hace poco, no sé, cada vez que sale alguien que en una película que viaja atrás en el tiempo, siempre les dicen, compra acciones de Microsoft. Yo, sinceramente, si viajara atrás en el tiempo, haría lo mismo que Bill Gates y le robaría todos los trabajos a Steve Jobs y sería yo el que lo presentaría como si fuera mío. Presentaría una interfaz gráfica, presentaría... Pero sí, eso lo ha hecho sin viajar atrás en el tiempo. Ya, hombre. Supongo que no... Oye, ¿y si ha viajado atrás en el tiempo? ¿Qué es? Y en realidad es el primer viajero del tiempo y ha ido allí a viajar... hacerse el más rico del mundo. Sí, claro, es como Julio Verne, era un visionario. Es un visionario. Un visionario. No, yo la verdad es que si pudiera viajar atrás en el tiempo me hacía de Google. Te hacías de Google. Sí. No, la película, ya volviendo al tema de la película, la verdad es que sí que es totalmente recomendable. Yo la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto. Yo creo que Marcos es el que nos la recomendó. Y la verdad es que está muy muy bien la película, ¿eh? Muy refleja muy bien. Si os gustan todos estos temas, está muy bien, ¿eh? Hay una cosa que me gusta siempre, que me hizo gracia, que lo vi en la película, ¿no? Una cosa que me llamó atención, que se puede traducir a todos los fanboys que hay en la actualidad de cualquier cosa. Que es cuando, ¿quién fue? ¿Balmer? Sí, fue Balmer quien lo dijo en la secuencia, cuando estaba en la presentación del spot publicitario de 1984, que estaba ahí la rueda de prensa y demás, y Balmer dijo, ¿desde cuándo esto dejó de ser un negocio para convertirse en una secta? Sí. Fue un poco ahí. No sé por qué razón me vino a la cabeza de repente la lucha entre maqueros y peceros. Además, al ver... Es que el Steve Balmer este cada vez que abre la boca sube el pan, ¿eh? Ahora mismo, de hecho, creo que es importante. Sí, no, ese ahora es el que lo maneja todo desde que se retiró. Ahora es que maneja el cotarro. Sí, así va la cosa. Sí, no, en su momento se había, por temas de monopolio, se había dividido Microsoft en dos. Una parte dirigida por Balmer, si mal no recuerdo, y la otra ya por Bill Gates o algo así. Esto lo estoy diciendo de memoria, pero Bill Gates en teoría está dedicado totalmente a su fundación. Sí. Lo que yo no entiendo es cómo es posible, me parece lógico y correcto, que a Microsoft le estén dando caña con el tema del monopolio, se le haya dado mucha caña. Pero no entiendo por qué no pasa lo mismo con Google. En serio, ¿no os parece porque raro? Porque Google tiene mejor imagen que Microsoft. O porque Google tiene muchos datos vuestros. También puede ser. También podría ser, a ver. Google es la todopoderosa, Google. Sí, pero es que hay una diferencia. Google lo han elegido los usuarios. A Microsoft en su momento nos lo venían impuesto cuando comprábamos el ordenador. Vale, una pregunta. El Buzz este que ha sacado ahora Google, ¿tú has escogido utilizarlo? Pues yo he elegido pinchar en el botón. O sea, vale, me ha llegado... ¿Y has llegado a pinchar... en el otro botón a ver qué pasaba. En el otro estaba Facebook y ya lo he borrado, así que... No, perdón, bueno, estaba Twitter. Hay una cosa muy interesante que quiere hacer Facebook ahora, que es integrar un correo electrónico, ¿eh? Así que imaginaros la cantidad de gente que, va a usar, que puede usar el correo electrónico en Facebook, ¿eh? Eso es muy interesante eso también, ¿eh? Yo, volviendo un poquito a la película, hay una cosa que te quería comentar, Albert, que parece que tú eres el que más puesto está en la carrera de Apple. Es casi al final, cuando Steve Jobs se da cuenta de que Bill Gates le ha robado todas las ideas y tal, que Bill Gates le comenta o algo así, se intenta explicar diciéndole que los dos son vecinos de un vecino rico, que en este caso es Xerox, y que se ha dejado la puerta abierta de casa y que han ido los dos a robarle el vídeo, pero que Microsoft llegó antes. Entonces yo lo que quería preguntarte, Albert, es que Apple a Xerox le dio dinero, ¿no?, por mirar sus productos o alguna movida así. O sea, que la película realmente no es fiel en ese punto, ¿no? Apple y Xerox llegaron a un acuerdo. Algunos de los desarrolladores de Xerox estarían un tiempo en Apple a cambio de que Apple le diese acciones de la propia empresa a Xerox. Ahí no hubo ningún robo. Sí, o sea que Bill Gates realmente le roba a Apple. Podría haber ido y haber hecho ese acuerdo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no lo vio, igual que no vio otras cosas. Se espera que lo haga otro y ya está. Es lo que decimos, que Steve Jobs es un visionario. Ha sido un visionario. Hombre, también sí, hay que decir una cosa a favor de Bill Gates. Una cosa por la que se hizo tan rico, por lo menos consiguió llegar a tantos sitios, es porque también tuvo una visión distinta del software. Cuando se ponen a hablar con los de IBM para venderles el MS-DOS, no sé si recordaréis, pero los de IBM les decían que les compraban el software y Bill Gates dijo que no, que les daba una licencia más barato, pero es una licencia por ordenador. Esto también vuelve a chocar cuando compra el MS-DOS al chico este, al amigo de... al que lo había programado originalmente. Al chico este no se le ocurre pedir una licencia, se le ocurre vendérselo por un precio. Ahí es donde se ve una especie, no sé si llamarlo visionario, porque en aquellos momentos nunca era algo casi impensable, nuevo. Es que en esa época lo que te vendían básicamente era hardware, no software. Exacto. Y era un concepto nuevo, la idea de venderte el sistema operativo aparte. Sí, sí, no es solo el sistema operativo, sino que además te vendía una licencia de uso, que no es... aquí Bill Gates seguía teniendo plenos derechos sobre su software. Eso que en su momento era algo que pasó desapercibido. Imaginaos qué es lo que habría ocurrido si a él se le hubiera pasado por la cabeza haberle vendido una licencia. Él habría pasado a ser un socio, bueno, no activo, pero habría pasado a ser otro de los grandes. No, yo lo que creo es que habrían pasado de él como de la mierda y hubiesen buscado otro pringado que hubiese hecho otro sistema operativo. La verdad es que en la película el creador del MS-DOS muy espabilado no se le ve, ¿eh? No, eso no, era un fricazo. Pero hay que tener en cuenta que en aquellos momentos estaban pillados bastante Bill Gates y Ballmer. Entonces el hecho de que se pusieran a negociar ya les jorobaba, porque tenían un acuerdo con IBM y tenían que presentarles un sistema operativo. Lo dijo el que interpretaba a Ballmer. Que le había vendido a IBM el MS-DOS y que ellos no tenían nada. Exacto, les había vendido humo en ese momento. En el momento que cumpliera ese contrato... ¿Podría decirse que es el primer caso de Vaporware? Podría decirse, sí señor, podría decirse. Sí, pero Vaporware que acabó bien. O sea, que... Sí, que se materializó al final, sí. Sí, sí, a mí es uno de los momentos, por lo menos de los momentos clave donde... se cambió la historia. Ahora mismo nosotros rara vez compramos un software, compramos casi siempre licencias, ¿sabes? Te vas a cualquier programa de... Sin ir más lejos. Vas, te pirateas el Windows, pero ¿qué pasa? Si la licencia te la compras, ese Windows ya no es pirata. Exacto. ¿Porque ahí la idea y la cosa? Sí, sí. O sea, y te pasa con muchas empresas. Si te vas a Adobe, por ejemplo, no sé, muchos de sus software te pasa lo mismo. Si quieres comprar, si tienes una empresa y quieres comprar ese software para usarlo, compras licencias, no compras el software en sí. Entonces es ahí de donde de verdad se saca ahora mismo dinero. Y es, yo creo que no, quizás no lo inventó, pero fue uno de los primeros en sacarle partido a esa idea. Que bueno, si os parece, podemos estar hablando de Apple y demás bastante tiempo. Si os parece, para otros programas lo dejamos también y comentamos un poco de la consola de Apple, que parece que mucha gente no la conoce, la Pippin. Es verdad, la Pippin. Mira, yo te digo, si estoy yo, hubiese salido y hubiese hecho la Pippin y le hubiese puesto el iPippin, seguro que vende. Si hubiese estado Steve Jobs cuando sacaron la Pippin o el Newton, yo creo que esos bichos hubiesen triunfado. Y mira la Pippin, que a mí me recuerda mucho la arquitectura y el concepto, sobre todo me recuerda mucho a la primera Xbox. Esto hay que decirlo porque ahora mismo Apple está presentando lo que es el iPad, Albert. Sí, el iPad. Y lo tildan por ahí como que no tiene mucha idea de lo que es el mundo de las consolas y tal, y no es cierto. Claro. Él tuvo en su tiempo una consola llamada Pippin, que cualquiera que mire las especificaciones técnicas verá que es una consola grandísima, vamos. Sinceramente desaprovechada por la situación de Apple en aquel momento, pero bueno, tampoco hay que centrarse en el tema de consola como el iPad, pero toda la gente que lo está criticando, la verdad es que... es absurdo, igual que criticaron el iPhone cuando salió, que si le faltaba esto, que si no innovaba con lo otro. Yo creo que se van a cagar igual que se cagaron con el iPhone. El iPad, claro, creo que va a triunfar. Además, aún no siendo una consola, pensemos en una consola portátil que salga a la venta con un catálogo tan de puta madre como va a tener el iPad. El iPad, sí. Pensemos que tiene, va a arrastrar todo el catálogo que tiene el iPhone y el iPod Touch. Tú imagínate, o sea, es que va a tener títulos a la salida de la talla de Street Fighter 4 o pues del Sonic 4. Pues tendremos algo como parecido que hizo Nintendo con sus tropecientas Game Boy, vaya, tampoco es... Sí, pero es que ni siquiera las Game Boy salieron con tantos juegos. Vale que tendrá mucha morralla, pero tiene juegos muy buenos como los GTA y demás a muy buen precio. Aunque no te gusten las descargas directas, está muy barato, la verdad, hay que reconocerlo. Albert, el problema de las descargas es el precio. Si estuviera de acorde al precio con la calidad de lo que es un juego descargable, pues no habría problema. Pero si te venden un juego descargable al mismo precio que el juego de su estuche, su caja y todo, yo solo te voy a decir una cosa. Si, yo qué sé, si en el iPad, ¿no? Por poner un ejemplo, me venden el Metal Slug original por 3 euros, oye, pues mira, yo me lo pensaría, Qué grande, Héctor, si a ti te sale el Sonic 4 en el iPad por 6 euros... A mí el Sonic 4 me la suda, Adiós. No, hombre, dale una oportunidad a esto, está bien. Ya, eso, descarga y episodios, no. Lo que sí es verdad que esta gente, la gente de la manzanita, pero el día que diga de meterse en serio en los videojuegos, ojo, Así que... Es que el problema es que no nos damos cuenta, pero se está tejiendo un camino sin ya, una consola. ¿Sí? Se está tejiendo un camino... que llegará un momento que es que sin querer sacará la consola directamente y no le hará falta preocuparse ni de catálogo, o sea, tendrá todo hecho. Hombre, de todas formas, Rafa, Apple ya se ha metido en los juegos, que el Apple Store factura una cantidad de dinero, pero vamos, brutal, sí, sí, sí. O sea que... Pero tú sabes lo que me... a lo mejor no me he explicado bien, lo que me refiero es cuando se meta en serio, es decir, esta es nuestra consola, esto es lo que vamos... ¿Sabes lo que te digo? Al estilo de lo que hizo Sony, ha hecho Microsoft, representar una competencia a Sony. Yo creo que esta gente tiene muchos papeletas de sacar un pelotazo. Esto me ha venido a la cabeza. O imagina lo que sería en una convención y demás que aparezca Steve Jobs. Esto me vino a la cabeza a raíz del Día de los Inocentes, que salió ahí la noticia. Imagina que ahora venga Steve Jobs. Venga, tenemos nuestra consola, el iPlay. Eso sería una novedad, Ya la hostia, me quiten el logotipo de la manzanita, Albert se iba corriendo a comprar, será el primer día que salió. Bueno, me quiero comprar la Pippin, imagínate. Con el juego de Dragon Ball este de dibujitos. La mayoría que tuvo el Pippin fueron eso, ¿no? Juegos de Dragon Ball. En realidad creo que solo tuvo uno, pero no era en realidad un juego. Era una especie de aplicación de dibujos y demás. No, los juegos estos que están sacando para iPhone ya, creo que he leído por ahí que hay desarrolladores que opinan que prefieren ya desarrollar para iPhone antes que para la DS. Para DS y para PSP, Para sí, también. ¿Tú has visto el último Call of Duty? No he podido... Es impresionante, sacaron, de hecho ayer me parece que sacaron una expansión esta de los zombies y demás, y cágate, Muy chulo. Cágate, el que sí he visto, que creo que no me acordaba, era el de Chinatown Wars. Es una pasada, Y baratísimo. Además es que... Hay que corregir un detalle que ahora me he estado fijando, me he dado cuenta. Que es que estamos hablando de la Pippin, como si lo hubiese hecho Apple nada más, pero es que no fue solo Apple. Apple y Bandai. Ahí está. Un poco para que lo sepa la gente. De ahí lo de Dragon Ball. Es que no estamos aquí colando todo ahora. Bueno, por lo menos lo hemos mencionado. Y Albert, una pregunta, ¿el nombre y tú? ¿Esa qué viene? No lo sé y no quiero saberlo. Seguramente porque no estaba Steve Jobs. Es que había leído demasiado el señor de los anillos, ¿no? Los anillos. Claro. Iban a sacar luego una Merry, pero parece que no. Oh, no. Hombre, yo, volviendo al tema de los juegos que iban a sacar para el iPad, yo la verdad tengo que decirlo. ¿Cómo se les ocurre sacar el Street Fighter para el 4 para iPad y iPhone y no lo sacan para Wii? Por favor, malditos. Lo siento, tenía que decirlo, ya podéis continuar. Bueno, chicos, que se está haciendo tardísimo, así que si queréis vamos cerrando porque tenemos que cenar, que tenemos hambre. Así que rápidamente un saludo a todos los que no han podido asistir hoy, tanto a Dani como a Javi como a José Andrés y a todo el que falte, que se me olvide. Y creo que Rafa quiere decir algo rápidamente. Sí, yo para despedir ya el programa quería comentar así una noticia, una grata noticia, por cierto, que es que en breve vamos a tener un remake de, o por lo menos una versión nueva generación de para Xbox 360 y PS3 de Splatterhouse, que lo está haciendo Namco Bandai, según las fotos que he podido ver, pintaba muy bien. La verdad es que es un clásico que a ver cómo lo hacen, porque los juegos originales de Recreativa de Mega Drive eran muy buenos, ¿no? ¡Ah, qué juegazo Splatterhouse! Bueno, lo dejamos si queréis para la semana que viene todo esto de Splatterhouse. Y nos marchamos rápidamente, no sin antes recordaros que recordar todos los correos, pasémonos @sakurabit.net, recordar que tenéis que mandar ahí todo lo que se os ocurra, como siempre. Y bueno, que os dejamos ya, os emplazamos para la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga, pues hasta luego.